Ya estamos aquí en Pumarín, Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo. Ya estamos aquí para vivir el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, Peñas Huesca. Partido decisivo para conseguir el factor cancha en el playoff de ascenso a la Liga ACB. A mi lado, como siempre, Javier Martínez y David Fernández Incio. Ya sube el balón Ferran Basas. Han pasado casi 3 minutos, 4-0 es el marcador. El conjunto Carballón con Juan García, que ha vuelto a jugar un partido en Pumarín. Ferran Basas de 1, Danny Fitzgerald, y los 6 puntos de Juan García, los 6 del dominicano, que parece que no se hubiera ido nunca. Parece que ha venido de la lesión como si nunca hubiera estado con problemas. Fantástico el dominicano y fantástico Ferran Basas, que le ha encontrado en las 3 ocasiones. 3 asistencias para Ferran, 6 puntos de Juan García y robo de Ferran. Que ha salido de titular aliú para Juan García, ¿no? Aguantó la bola y saldrá para afuera. Está ganando en velocidad el conjunto Carballón. Gran asistencia y falta personal. 2 tiros. Asistencia por debajo de las piernas de Ferran Basas, que ha salido. Enorme Ferran. No sé si será casualidad, pero la presencia de Agustín en la zona da otro aire, ¿eh? Sin duda, está defendiendo al jugador lituano Grigoris. Grigoris, uno de sus mejores jugadores. Y ha tenido que pedir el primer tiempo muerto y apenas han pasado cuatro, no ha llegado a 4 minutos, se ha tenido que pedir tiempo el técnico King Costa, el mítico King Costa, segundo entrenador de Aito, muchísimos años en el Barcelona, incluso en el Unicaja, y también jugador muy reconocible en la historia de la Liga CB. 6:33 para que acabe el primer cuarto, 6-0 Unión Financiera Baloncesto Oviedo, ha salido de dulce. Nos recuerda este Unión Financiera Baloncesto Oviedo al de otros tiempos, ¿eh? Sí, lo echábamos de menos, pero es pronto para decirlo. Todavía queda mucho partido, pero empieza bien. Cambios en el conjunto de Guillermo Arenas, que hemos visto cómo hoy le ha dado la batuta de inicio a Ferran Basas. El partido de Cárdenas en Orense, lo habíamos dicho, no fue demasiado bueno. Y hoy Ferran ha salido de titular, ha salido con Juan García, ha salido con Fitzgerald, Álvaro Muñoz también. Viendo los problemas que está teniendo Diego Sánchez en este final de temporada, quizás se le está haciendo un poco larga al gijonés. Y con Agustín Prieto, que se ha recuperado de la lesión y que en cuanto Guillermo Arenas ha podido sacarlo de inicio, lo ha sacado, demostrando la confianza brutal de Guillermo Arenas en Agustín Prieto, ¿eh? En cuanto lo ha tenido a su disposición, al titular y al campo, para defender en este caso al lituano Grigoris. Que tengo que esperar a que salgan las animadoras para tirar el tiro libre. Esto es manejar los tiempos del partido. Va a tener 2 tiros libres Juan García. Desde el 4-60, donde el dominicano no se encuentra nada cómodo. El primero es una auténtica pedrada. Pegó en el lateral del aro. Falla Juan García, que ha anotado los 6 puntos del equipo Carballón. 6-0. Va con el segundo el dominicano. Bota al dominicano, el segundo todavía peor. Pegó en el tablero antes que en el aro. Y el rebote es para Vicedo, el ex canterano de Estudiantes. Ya tiene el balón Huesca, que tras el tiempo muerto ha hecho un cambio en el base. Vicedo busca, saca también, ha sacado a Gatel, el catalán. A la pivo se va bien Grigoris. Gran defensa de Agustín Prieto, gorrazo con la izquierda. Se va Ferran Basas, mueve para Álvaro Muñoz, se va hacia el aro. Muy buena la penetración, asistencia Agustín. Agustín por fuera, a punto de caer. Ojo que no se nos lesione Agustín otra vez. Álvaro Muñoz se va hacia el aro. ¡Qué buena esa penetración! Son 2. Con la rosca, mano derecha. Canasta Agustín Prieto, 8-0. Agustín Prieto no, Álvaro Muñoz, perdón. Parece que todos los jugadores están haciendo lo mejor que saben hacer, ¿eh? Sin duda alguna, ritmo altísimo. La tiene Huesca, lanza y la primera canasta. La primera del partido para el base. Tiempo, ¿eh? Se paró el base número 8, Costa, Lluís Costa, y anota los 2 primeros puntos para Huesca. Ferran la juega por fuera, el dominicano ya la tiene Álvaro Muñoz Borchers. Busca los cortes de Agustín Prieto, recibe uno de los lados, se va Agustín, falta personal del lituano. Está tremendo Agustín, parece que necesitaba un descanso, ¿eh? Nada que ver el partido con los minutos del otro partido en casa y el partido que perdimos fuera. La pelota moviéndola en ataque con mucha soltura, sensaciones completamente diferentes. Sí, en ataque parece que tienen muchas opciones, mucha decisión de penetrar, de mover el balón, no tirarse a la primera como hacían en estos últimos 2 partidos. Yo lo que veo es más frescura. Frescura de mente y frescura de piernas, ¿eh? No hay que olvidar que en este quinteto titular hay tres tíos que han pasado una época bastante larga lesionados. Caso de Fitzgerald, Juan García y Agustín Prieto. Yo creo que pueden ser los hombres que lleguen a este final de temporada en un momento de forma incluso mejor que el resto. Ya la tiene Agustín Prieto. Y eso es lo que necesitaba el equipo, un poco de frescura. ¡Gran buena asistencia, canasta! Buena. 10-2. 8 puntos para Juan García, el dominicano. Se va Lluís Costa, falta personal, Clara. Fantástica la defensa. Bien, Lluís Costa, que ahora mismo es el base de Huesca, el único que está tratando de cambiar un poco el ritmo del encuentro. Piero Oriola. Bien. Su fichaje estrella, el catalán, se va al banco sin haber hecho absolutamente nada. Ritmo alto, muchas rotaciones. Nos gusta. Perdón, no se ha ido al banco Piero Oriola, está sacando de lateral. Ya la tiene Nick Washburn, el americano. Lluís Costa, grandísima la defensa, grandísima la defensa. Buena la acción ahora de Grigoris Canasta, el jugador cedido por Zalgiris Kaunas. Grigoris, uno de los grandes fichajes este año de Huesca. Álvaro Muñoz, a punto de perder, qué bien y qué gran tapón de Vicedo. Le pilló en el aire, le marcó los pasos junto a él. Grigoris de tres, tripla de Grigoris, tripla del lituano Grigoris. 5-0 de parcial, 0-5 para Huesca, 10-7 en el marcador, 4-31 para que acabe el primer cuarto. Ya la tiene Juan García. Diego Sánchez mueve por fuera, ha vuelto Cárdenas a pista. Ha empezado, qué bien Juan García, bueno el movimiento, el tiro es una pedrada. Desgraci, qué buen robo de Juan, el más listo. Y 2-1, mate enorme del dominicano Juan García en la cara de Nick Washburn. Y vamos a ver que no se haya hecho daño porque se ha quedado tendido en el suelo, ¿no? Afortunadamente parece que no es nada. Enorme Juan García, robó el balón tras su pedrada en el lanzamiento a 4 metros y se lanzó en la cara Nick Washburn. 2-1 para el dominicano, 12-7, 10 puntos del dominicano. Siempre se preocupa mucho de no perder el balón, o sea, y cuando falla de ir a por el rebote, o sea, de aportar siempre en el ataque que él tira o que toca el balón, aportar siempre. Cosa importante en el Unión Financiera Baloncesto, vieron ninguna pérdida de balón hasta el momento, ¿eh? Comparado con el partido orense, se nota muchísimo ese tipo de cosas. Grigoris de tres, tripla de Grigoris, han despertado a la bestia lituana. Que ha anotado 8 puntos en un santiamén. 12-10. Coloca Huesca ahí. Qué poco necesita Grigoris. Quién sabe, el año que viene puede que esté jugando Euroliga. Balón de Diego Sánchez a uno de los lados para Cárdenas. Se va bien Cárdenas. Juega para Álvaro Muñoz. Ha movido muy bien el Oviedo baloncesto, no. Pero habían movido muy bien el balón y el rebote es para Oviedo. Ya está Fitzgerald en la esquina de tres. Tripla de Dani Fitzgerald. Bien. Tripla, tripla, tripla de Dani Fitzgerald. El estadounidense, el no mormón, sacó su fusil y clavó el primer triple del partido para la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Ya la tiene Vicedo. Grigoris, que este no se lo piensa. Triple de Grigoris. Se tripla fue Agustín del lituano. Y empezó a jugar el lituano y juega mucho. 11 puntos consecutivos del lituano Grigoris. Ya la tiene, cantera lituana, cantera de Zalgiris, problemas. Ya la tiene Cárdenas, moviendo por fuera Álvaro Muñoz. Ya se prepara Agustín Prieto para volver a pista, a secar a Grigoris. Triplazo de Álvaro Muñoz. Triplazo de Álvaro Muñoz, 18-13. Partido precioso. Empezaron con poca anotación, pero ahora mismo los dos equipos tremendos, ¿eh? Metiéndolo absolutamente todo. Lluís Costa, tres faltas personales. El equipo ostense, solo una al Oviedo. Ha habido falta personal de Juan García, el dominicano, en el desplazamiento lateral, defendiendo a Lluís Costa. Es la segunda de equipo. Sale Spasojevic, el yugoslavo. Se acabó, señor lituano, se acabó ya. Ha salido Agustín Prieto para frenar al lituano, a Grigoris. Ha salido también Spasojevic, el yugoslavo, primera vez que sale en el partido. También ha salido Romero en el conjunto ostense. Ya la tiene Grigoris. Jugando por fuera para Piero Oriola. Romero buscando a Nick Washburn, pero no lo encuentra. Bien defendido Lluís Costa. No han encontrado ni una sola vez a Piero Oriola. Grigoris de tres. No, ahora no. Y eso que no lo defendía Agustín Prieto, que estaba en el otro lado y se encargó de coger el rebote. Ya está Cárdenas. Se va en ataque. A punto de perder. Buena asistencia. ¡Qué guapa! Asistencia en aliup para Juan García. 20-13, 2-17 para que acabe el primer cuarto. Hemos recuperado la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Hemos recuperado Pumarín. Nick Washburn jugando para Romero por fuera. Va a buscar a Luis Costa. Buena la asistencia, Agustín. Qué gran defensa de Agustín. Ha podido haber de todo, Grigoris. Qué gran defensa de Agustín. Juega para afuera Luis Costa de tres. Tripla de Luis Costa sobre la bocina. Tripla de Luis Costa sobre la bocina. Pero cómo ha cambiado la situación para el lituano Grigoris. Con el argentino Prieto va a tener que sufrir muchísimo más para anotar. ¡Qué buena asistencia! Es Pasojević. Pasos del yugoslavo. Lástima, había encontrado un buen pase Cárdenas atravesando la zona. Pasojević no botó el balón y cuando no se bota el balón y se camina ya sabemos lo que suele suceder. Pasos del yugoslavo. Sube el balón Romero, el escolta. Escolta base. La mueve por fuera. Juega para Pier Oriola de tres. Lanza una mano, no entra y buen rebote. Tomás de Agustín Prieto. Muy arriba además el argentino. 20-16, 1-22. Sí. Es Pasojević. Buena asistencia, Diego Sánchez. Pasos de Diego Sánchez también. Pasos de Diego Sánchez también. 20-16, más cambios. Se va el dominicano Juan García. Entró Héctor Macía y se va Grigoris. Se va Grigoris. Y entra en Huesca el capitán, La Fuente. Único jugador de Huesca que ha pasado por todas las categorías de los equipos inferiores verdes. Sube el balón Luis Costa. Moviendo por fuera, 20-16. El marcador se ha igualado. Llegamos a tener hasta 8 de diferencia. Buena la jugada ahora. Buena la defensa de Héctor Macía. Luis Costa de 3. Tripla de Luis Costa. Tripla de Luis Costa y a base de triples. A base de triples. Huesca está en el partido. 20-19, último minuto. Cárdenas con el balón. Jugando ya para Héctor Macía. Juega por fuera Diego Sánchez, el gijonés. En pretemporada casi, Agustín Prieto. Agus, falta clara que no ha pitado. Madre mía lo que ha hecho Agustín Prieto y canastón. Madre mía Agustín Prieto. Chaval. Madre mía el argentino. Es imposible, pero que le digan que es imposible. 36 años, parece que tuviera 20. Se va Oriola. Falta personal de Spasojević. Dos tiros para Pier Oriola. ¿Eso qué se hace? ¿Los playgrounds argentinos o qué? Impresionante el de Córdoba. El canastón de Agustín Prieto, pasándola por detrás de la cintura del defensor y elevándose en suspensión para anotar de 2. 2-2-1-9, 3 arriba, Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Tiros libres para Pier Oriola, que todavía no ha anotado en este cuarto. Lanza el catalán y anota. Es el primer punto del segundo jugador más valorado de esta Liga Adecco Leporo. Anota el catalán, el ex de Lleida. 15 puntos, más de 15 puntos de media por partido Pier Oriola. O sea que tarde o temprano empezará a notar. Se va el propio Pier Oriola, ahora sí al banco. Y entra el leonés. Jugador que la temporada pasada estaba en Orense. Mújica, Javi Mújica. Ya la tiene Cárdenas. 18 segundos, última posesión del primer cuarto. Doble bloqueo arriba. Vamos a ver qué lado escoge. Escoge el lado de Héctor Macía. Se ha quedado sin bote. Es Pasojević. Y ahora sí, falta personal. Es la cuarta, no habrá tiros. Cuarta de equipo todavía. Cuarta personal de Javi Mújica para Huesca. Muy pocas faltas en este primer cuarto, Sí, los árbitros están dejando jugar, Están pitando muy bien. Están muy suaves los dos equipos. A punto de robar. Cárdenas, que quedan 6 segundos. Hay que anotar. Anota. Lanza Cárdenas. No. Y se va a acabar el primer cuarto con uno arriba Oviedo. El triple de Luis Costa. Tablero desde su casa. Que a puntito ha estado de darle la ventaja a Huesca. La primera sería en todo el partido porque el equipo ostense ha ido por detrás todo el partido en este primer cuarto. Sí, una de las claves del partido para poder ganarlo sería parar a sus jugadores exteriores, sus estrellas. El jugador lituano está atacando, está haciendo lo que quiere, tiene unos porcentajes muy altos y hay que pararlo. La defensa de Agustín lo está consiguiendo, pero hay otra clave que es su base, que está metiendo muchos triples, y si Cárdenas no se pone las pilas y no lo defiende lo suficiente para que no tire cómodo, vamos a pasarlas muy mal, porque es capaz de dar juego y cuando se le acaban las opciones tirar un triple y meterlo. Eso nos está machacando. Les está manteniendo cerca del Oviedo, pero el Oviedo yo creo que está jugando mejor en términos generales. Hombre, yo creo que Huesca ha tenido un acierto en triple que no es normal, ¿eh? Es un equipo que arrastra un 30+% de tiro de tres. Lluís Costa no está arrastrando este año un buen porcentaje en tiro de tres. Están acertadísimos. Yo creo que eso tiene que bajar, pero también subirán otras cosas, ¿no? Piero Oriola, ya lo decimos, el segundo jugador más valorado de la liga, hasta ahora no ha aparecido. Supongo que va a haber bastantes cambios de estilo de juego durante el partido. Ahora mismo Huesca está viviendo el tiro exterior, muy acertado, pero en otro momento cambiará su idea, porque realmente, ya digo, no es un equipo que tenga ni mucho menos el 38%, por ejemplo, que tiene la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, ¿no? Vamos a ver la segunda parte. Grigoris, yo creo que ha estado también acertadísimo, aunque es un buen jugador, pero vamos a ver. Yo creo que hay que hacer el partido muy largo, y que haciendo el partido largo y viendo que Oviedo hoy tiene bastante banquillo, vamos a llevarnos el encuentro, porque Huesca es la plantilla, junto con la de Oviedo, más corta de la categoría, y tenemos que hacérselo pagar. El juego del Oviedo me está gustando mucho. Está entrando en juego muchos jugadores, lo que quiere decir que a lo largo del partido veremos cómo evolucionan, que lo estén haciendo bien durante más tiempo. A comenzar ya el segundo cuarto, la pone en juego Álvaro Muñoz, balón para el dominicano Juan García, y ya la tiene Ferran Basas, que hizo un comienzo de partido espectacular y luego se fue al banco. Agustín Prieto, que prácticamente lo ha jugado todo Agustín Prieto, ¿eh? Álvaro Muñoz al poste, ahí puede hacer daño Álvaro Muñoz a la fuente, juega bien para Ferran, que bien Ferran, canasta. Canasta de Ferran Basas. De listo. Dividió la zona, fantástico, y se coló hasta adentro. 2-4-2-1. Y bien bien generado el espacio. Lanza de dos ese tiro que no entra y buen rebote de Juan García. Ha comenzado el segundo cuarto al ritmo del primero. Qué buen espacio lleva y le han podido hacer falta y falló el yugoslavo. Pero ha comenzado el segundo cuarto al ritmo del primero, ¿eh? Con Ferran Basas estamos jugando muy, muy rápido. Qué bien Lluís Costa. 2+1 de Lluís Costa, que nos está haciendo daño, ¿eh? El base de Huesca, Lluís Costa, nos está haciendo más daño del que debería. Ellos tienen muy buenos jugadores, ¿eh? Jugadores jóvenes. A mí Costa me está encantando. El lituano es un tipo para no encontrártelo de noche en un callejón. O sea, te apuñala y ni te enteras. Metió 4 triples en 2 minutos. Gente peligrosísima. Y el pívot bueno este que tienen, yo creo que está por despejar, o sea, que va a entrar en el partido, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, tiene buenos jugadores, pero bueno, también están mostrando más calidad la que tienen. Otra gran asistencia y ahora sí, canasta del yugoslavo. Y otra gran asistencia de Ferran, ¿eh? Está dirigiendo al equipo de manera magistral, tanto en la anotación como en el pase. Ferran Basas, 2-6-2-3, 3 arriba, la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Ya la juega Huesca por fuera, botando el balón. El número 15. Busca el corte de Lluís Costa, no lo encuentra. Bien, a punto de perder. Defensa. Buena defensa de Álvaro Muñoz sobre Lluís. Eso no puede entrar ni de coña. ¡Ay, qué pena el rebote de La Fuente! Se lo cogió a Ferran, se había quedado con el más bajo. En este caso, La Fuente. Y si vemos, ha cambiado la defensa Guillermo, ¿eh? Ha puesto Álvaro Muñoz sobre el base. Sobre Lluís Costa para que no se encuentre cómodo en esos tiros. Lanza Mújica de 3+. Otro triple más de Mújica, de Huesca. En esta ocasión era la pívot. Mújica, Javi Mújica, leonés. Se va Ferran otra vez. Enorme Ferran. Enorme Ferran Basas. Echándose el equipo a la espalda. 2-8-2-6. Yo creo que hay que empezar a bajar el culo, ¿eh? No podemos estar encajando tantísimos puntos, ¿eh? Huesca está muy anotador cuando es un equipo que está en 70 puntos por encuentro. No hay. Hay que empezar a defender más. Ya la tiene Javi Mújica. ¡Ay, qué mala defensa! ¡Qué mala defensa de Spasojevic! Mal. En el desplazamiento lateral, el yugoslavo le ganó la carrera Javi Mújica, que saca 2 tiros y se va al banco. Así lo ha visto Guillermo. Cambio rápido, sale Danny Fitzgerald, sale la metralleta estadounidense, sale el no mormón Danny Fitzgerald. 2 tiros para Javi Mújica para empatar el partido de nuevo si los anota. Mete el primero Javi Mújica. 2-8-2-7. Va a lanzar el segundo Mújica, el segundo también, 5 puntos consecutivos de Javi Mújica. 2-8-2-8, presión a toda pista de Huesca. Buena la presión, pero bien Ferran, con comodidad. Bien Danny Fitzgerald, superando bien esa presión. Vamos a ver, se ha cortado ya el ataque. Doble bloqueo arriba, se va por el lado izquierdo, el lado de Juan García. Dani Fischer, el defendido por Javi Mújica. Álvaro Muñoz, jugando para Ferran. Ahora mismo, el que está dirigiendo al equipo. Se va de nuevo Ferran. ¡Oh, Ferran! Se le escapó. Balón para Oviedo. Atacó bien el rebote. En este caso, el propio Ferran, y provocó el error de Huesca. Estaba yo pensando que al entrenador rival igual le gustaban estas jugadas que está haciendo Ferran. Sin duda. Álvaro Muñoz, moviendo para la esquina, Agus de tres. No, era muy difícil. Buena la mano de Juan García. Y el balón para Huesca. Vamos a ver, puede ser la primera vez que se ponga por delante el equipo de Huesca. 2-8. Empate a 28. Se va el número 15, jugando para Nick Washburn. Romero, de nuevo les pase escolta a Romero. Qué gran pase y qué gran defensa Álvaro Muñoz. No se ha conseguido colocar por delante y ya ataca Ferran. Lástima, Fai Fitzgerald. Vaya, se quedó el balón arriba, balón para Huesca. Se quedó el balón enganchado en el aro. Y va a haber cambios, más cambios. Se va Juan García, entró Héctor Macía. Entra la vilesino Héctor Macía. 36 años le contemplan. Mucha cabeza y mucha calidad en esas piernas y en esas medias blanquinegras que se marca, que no las lleva absolutamente nadie en el baloncesto español. Ya las tiene Romero, moviéndolas por fuera. Balón para el segundo base, que ha salido ahora. Bien defendido por Álvaro Muñoz. Gran defensa, gran actividad. Se va Javi Mújica. Falta personal de Héctor Macía. Metió la mano Héctor Macía en la defensa de poste bajo y personal. Es la tercera ya del equipo Carballón, ninguna Huesca. Está defendiendo bien Huesca y sin faltas. Y encima sin su mejor jugador en pista. Muchos datos a tener en cuenta que ahora mismo favorecen y demuestran que lo que está haciendo Huesca lo está haciendo muy bien. Ya la tiene Nick Washburn, jugando para el base. El segundo base del equipo. ¡Oh, se ha quedado fuera! ¡Romero! ¡Gran acción! ¡No! Y buen rebote de Álvaro Muñoz. Buena defensa, el Oviedo ahora mismo manteniéndose por una buena defensa. Juega para Héctor Macía, Álvaro Muñoz, bien movido. ¡Fitzgerald de tres! ¡No! Y el rebote para Agustín. ¡Fitzgerald a punto de jugársela de nuevo! Marca jugada Ferran Basas. Poniendo la tranquilidad Ferran Basas. ¡Álvaro de tres! ¡Uf! Eso se va a quedar corto. Se quedó corto y ojo al contraataque de Huesca. Lleva Romero, buena falta. Muy listo Ferran, está en todo, está absolutamente en todos los lados de la pista Ferran Basas. Es la cuarta de equipo, pero es buena falta porque era un contraataque claro de Romero. No pide tiempo muerto, Guillermo hace cambio. Ferran Basas, el mejor del conjunto Carballón, tendrá un descanso, sale Cárdenas. Fran Cárdenas, a pista lonubense. Ha salido también Gatel. Está jugando ahora con mucho pequeño, el conjunto de Huesca. Dos ala pivots jugando por dentro. Dos ala pivots con mano. Gatel y es que parece que Mújica. Es lo que le está resultando. Parece que no meten balones interiores. Yo creo que apuestan por el juego exterior. Y de momento, ¡uf! El lituano recibe muy solo. Falta y tendrá dos tiros. Ahora sí, está jugando y leyendo mejor el ataque Huesca. Nos hemos estancado en esos 28 puntos. Tiros libres para Grigoris, que puede poner a Huesca por delante por primera vez en el partido. Es un poco anecdótico en el día de hoy, pero nos hemos estancado los 28 justo haciendo lo que no debíamos hacer, que es tirar triple sin sentido. Sin duda, yo creo que este es uno de los equipos a los que al poste bajo les podemos hacer daño. Sobre todo cuando están Edu Gatel y Javi Mújica, ¿no? Ahí yo creo que Héctor Macío puede sacar el gancho a pasear ante esta gente, puede. Yo creo que es el partido de Brandon Garrett. Es nuestra arma secreta, no, lo digo completamente en serio. Porque siempre lo vemos pelear en inferioridad. ¡Oye, Cárdenas! ¡Qué bien ha robado Huesca! ¡Se juega el tripla! ¡No! Y el balón para Oviedo. Decía que siempre vemos a Brandon jugar contra jugadores superiores a él físicamente, y hoy es un día donde puede jugar de par a par con los pivos de Huesca. Qué buena pase ahora cortando esa zona, y se nota que King Costa ha estado muchos años de segundo de Aito García Reneses. Excelente la presión a toda pista de Huesca tras canasta. Ya la tiene Diego Sánchez jugando a Álvaro Muñoz al poste. Ahí tienes que hacerle daño, mucho daño a Álvaro Muñoz. Qué pena, ese pase era muy difícil, ha habido pie. Habrá 14 segundos para la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Pero yo creo que ese es el juego que puede hacer el Oviedo, ¿eh? Intentar hacer daño ahí con Álvaro, incluso ahora con Diego Sánchez. Héctor, yo creo que hoy Héctor tiene a estos dos alapivos que no son muy altos y les puede sacar varias canastas con su gancho, Sidreru. Cárdenas, vamos a ver si le buscan a Héctor Macía en el poste, parece que sí, que le van a buscar. No, Cárdenas, vaya pase más complicado, está defendiendo muy bien Huesca, llegando absolutamente a todos los sitios. 28-30, nos hemos estancado y no conseguimos anotar. Empezamos a ver las dificultades de los últimos partidos aquí en casa, Tras una gran salida del conjunto Carballón, marcando ritmo. Hombre, yo no sé qué porcentaje estuvo Huesca en el primer cuarto, pero fueron altísimos, sobre todo de tiro de tres. Álvaro Muñoz de tres, trino. Y encima ahora ya no estamos ni siquiera teniendo segundas opciones, El rebote lo está cerrando mejor Huesca. Rebote defensivo. Tres, gran asistencia, canasta de Gatel. Está entendiendo el juego muy bien Huesca. 28-32, tiempo muerto de Guillermo Arenas. Un tiempo necesario porque estamos perdiendo la personalidad, estamos atacando horrible, nos dedicamos a buscar un triple milagroso y no ese es el juego que hay que hacer, el que nos da las victorias. Ha parado Huesca con esa ofensiva de triples en el primer cuarto, nuestro mejor arreón. Y ahora que nos cuesta anotar a los dos, Huesca se está encontrando más cómodo. Ya está en su ritmo, ritmo de 70 puntos. Y ahí es donde Huesca nos puede hacer daño. Oviedo tiene que volver a las señas de identidad del primer cuarto, de comienzo de partido. Parecía que en este comienzo de segundo también las teníamos. Se nota cuando está Ferran, hay que decirlo. El equipo juega con mucho más ritmo, con mucha más velocidad, con mucho más dinamismo. Y con Cárdenas nos estamos frenando muchísimo. Lo comentaba ya Javi al principio. Y es el tema de que Cárdenas está un poco bajo y el equipo lo nota. Está poco concentrado en el equipo, parece más concentrado en su juego, en no cometer detalles, fallos tontos, pero entorpece mucho el juego. Yo le veo también un detalle a Cárdenas, que pasa con los jugadores de fútbol, con los mediapuntas sobre todo, que están intentando todo el tiempo hacer un gran pase y eso les genera una presión de la Virgen. Cárdenas parece que está ahí esperando a hacer una jugada maestra. No, dala y tranquilo, no pasa nada. Sí, el gran juego de Cárdenas es cuando lo hace sencillo. Cuando el Oviedo juega lo más sencillo posible, es cuando Cárdenas lo hace mejor. Sigue la presión a toda pista de Huesca. Vamos a ver, Cárdenas. Qué gran bote de balón, qué manejo tiene el onubense. Mueve el balón, aprieta Pumarín. Álvaro Muñoz, no lo habíamos dicho antes, algunos asientos libres hoy. Diego Sánchez aquí en Pumarín, algo extrañísimo. Diego al poste, buena asistencia. Gran canasta, aro pasado Álvaro Muñoz. Es que es eso. Hay que buscar dentro, ahí les podemos hacer daño. Hoy mucho más daño les podemos hacer por dentro incluso que por fuera. Se va Grigoris, el lituano. Cinco faltas ya al conjunto Carballón, ninguna Huesca. Mueve para Mújica. Juega para Grigoris, ahí nos va a hacer daño Mújica de tres, eso no va, hay que coger el rebote, qué pena, es lo que tiene que te tiren tanto de tres, los rebotes son largos, hay que estar muy atentos también los hombres exteriores. De nuevo Grigoris, y vemos ya a Huesca jugando a 18 segundos, juega hacia la esquina, Vicedo de tres, no, y otro rebote, falta de Edu Gatel, no, de Héctor Macía, es la segunda, no, yo no creo que fuera buena falta, son dos tiros además. Héctor Macía tiene que cerrar mucho mejor el rebote de Gatel. Gatel no es un tío demasiado alto tampoco. No es tampoco un gran reboteador ofensivo. No te puede coger dos rebotes en ataque como ha hecho. Guillermo así lo ha visto. Y Héctor se ha vuelto al banco. Entra Juan García de nuevo, el dominicano. 30-32. Tiros libres para Edu Gatel. Va a lanzar. Lanza el primero. Anota. 30-33. Desde luego en este segundo cuarto el ritmo lo lleva Huesca. 3-40 para que acabe este segundo cuarto. En Pumarín. 30-33. Lanza Gatel canasta. Álvaro Muñoz. Muy buena la presión, Muy buena la presión de Huesca, Poniendo muchísimos problemas y solo el habilidoso manejo de balón de Cárdenas nos hace conseguir superarla. Falta personal, la primera de Huesca en este cuarto. Les ha costado a los árbitros pitarla. Ha defendido muy bien Huesca y encima sin faltas. 30-34, ya la tiene Cárdenas. Botando y botando Cárdenas, defendido por el segundo base de Huesca. Se va Cárdenas. Uf, se ha quedado sin bote Álvaro Muñoz. Hay que irse hacia el aro. Juega para... Uf, claro, es que se ha quedado el dominicano para lanzar. Quedan 5 segundos. Diego Sánchez, canastón de Diego Sánchez. Al poste bajo. Ahí es donde podemos hacer daño. Y hay que seguir percutiendo por ahí. 3-2, 3-4. Yo creo que el Oviedo es el primer partido que está sabiendo sacar provecho de los puntos débiles del rival en el poste bajo, sin falta de que juegue el pívot. Ya la tiene Duatel. Mueve muy bien, se encuentra solo en la esquina. Buena la ayuda de Fitzgerald, el triple que no entra. El rebote importantísimo. Bien Juan García. Y balón para Cárdenas. Hemos frenado la sangría, falta personal de Javi Mújica. Ahora se ponen los árbitros a pitarlo absolutamente todo, porque este contacto había sido muy, muy pequeño. 3-2, 3-4. Y vuelve Agustín Prieto a pista. Se va Álvaro Muñoz. Hay cambios en Huesca, entra Piero Oriola. Se da cuenta también Kim Costa de que ese amago de equipo que ha hecho, que lo ha hecho muy bien con tanto jugador pequeño, parece que le ha cogido ya el dato y la forma al conjunto Carballón, y saca Piero Oriola para tener otro tipo de variantes en ataque. Ya la tiene el conjunto Carballón. 3-2, 3-4 para tratar de empatar el partido. Agustín Prieto, buena asistencia y canastón de Juan García. Asistencia enorme de Agustín Prieto, que está enchufadísimo, Se ha frenado un poco el lituano Grigoris. No quiero decir nada, seguramente ahora nos enchufará un triple, pero desde aquel comienzo espectacular. Se ha parado el lituano Grigoris, afortunadamente para el conjunto Carballón. Se va el base, moviendo hacia uno de los lados. Edgar Vicedo a punto de perder. Juega para el base, hay que salir a ese triple. Tripla, tiene buena mano. Aunque no un buen porcentaje esta temporada. Están muy anotadores los bases de Huesca en el tiro de tres, cuando esta temporada no están mostrando un gran pase. ¡Ay, qué difícil eso de Juan García! Un gran porcentaje. Y ojo que se ha podido hacer daño, la tiró fuera. El jugador de Huesca se ha podido hacer daño. El ala pívot Javi Mújica. El segundo base del conjunto, Huesca. Cárdenas tiene ese problema de buscar la jugada mágica, imposible, para recibir el aplauso. Y no es el juego que destaca. Es después de mucho juego sencillo, cuando ya las posibilidades se van reduciendo de hacer otra cosa, cuando ya no te queda más que hacer una cosa compleja, pero es el final. Hombre, él es un jugador que tiene ese juego, como está intentando ahora con Juan García, pero no está en su mejor momento, entonces debería de profundizar. Buena en la defensa del Oviedo Baloncesto, gran defensa toda pista del conjunto Carballón. 3-4, 3-7, robamos bola. La primera vez que hemos conseguido con una buena defensa a toda pista recuperar balón. 3-4, 3-7. Cárdenas. Canastón de Cárdenas, mano izquierda. Qué bien lo hace eso y qué difícil es, Con lo bajito y pequeño que es. No me gusta nada. Pero bueno, o sea, una gran jugada, pero no creo que sea. Ojo, que ha podido haber falta en ataque de Luis Costa, que no pitan. Grigoris en el lado. Ya se recupera Cárdenas y ahora sí. Muy bien los árbitros. Y grande Agustín Prieto, Chocando su pecho con el codo de Grigoris. Sabía que los árbitros necesitaban muy poco para pitarnos una falta en ataque. Fantástico Agustín Prieto, inteligentísimo el argentino. Agustín Prieto llevará aquí los años que tú quieras, pero es argentino, Sin duda. La jugada es de argentino total. De tipo listo, sobre todo. Yo esa jugada seguramente Adrián Macía también se la podríamos ver. Tipo que lleva esto en la cabeza y que sabe lo que hay que hacer en cada momento. Ha habido una falta en ataque posiblemente de Luis Costa, que los árbitros no pitaron, y a la siguiente que pudo Agustín Prieto puso en un trance a los árbitros para que tuvieran que pitar otra, y en este caso la han pitado. Bueno, 3-6, 3-7, balón para ponernos de nuevo por delante, 1-24 para que acabe el segundo cuarto. Va a sacar Danny Fitzgerald, presión a toda pista de Huesca. Cárdenas, ya tiene el balón nuestro base, Frank Cárdenas, defendido por Luis Costa. Movimiento de los aleros del conjunto Carballón. Sale Agustín Prieto. Diego Sánchez al poste. Ahí tienes que hacer daño, Vicedo. El ex muy de cantera bien, de Estudiantes. Fuerza. Luis Costa. Uy, qué buena la defensa de Luis Costa. En el 2 contra 1 y sin faltas. Sin faltas, Juan, que estamos en bonus. Sin faltas. Bien la defensa de Agustín Prieto y se la han pitado. Yo creo que ahí se ha pasado Agustín Prieto. Estábamos en bonus. No era necesario. Le estaba costando mucho a Huesca anotar en estos últimos minutos. Sobre esta jugada que vimos ahora de Diego Sánchez, que tenía enfrente a un rival que le supo plantar cara, pero y dos, ya tenía una ayuda. Entonces ya genera una oportunidad, claro, que nosotros normalmente no utilizamos. Siempre vamos pasando la pelota como un equipo de balonmano y nunca aprovechamos las ayudas del equipo contrario. Va a lanzar Lluís Costa, lanza el primero y anota. Buena mano está mostrando el base Lluís Costa. El base del Peñas Huesca. 36-38. Dos arriba el segundo que no entra y buen rebote ahora de Dani Fitzgerald, imponiéndose a Piero Oriola y sus 2-0-8. Ya tiene el balón Cárdenas, moviendo por uno de los lados. Juega para Dani Fitzgerald. Cárdenas. 3-6-3-8, 46 segundos. Diego Sánchez moviendo para Fitzgerald. Sale por la esquina, tira tres tiros. Personal de Piero Oriola, tres tiros para Dani Fitzgerald. Sale como un auténtico escolta. Sí, te lo iba a comentar yo ahora mismo. Tío, nunca mira balones dentro, nunca mira de recibir dentro. Eso es lo que dificulta, claro, a que te persiga un tío de 2-0-8 como Piero Oriola, que no está acostumbrado a defender a un escolta. Pero tiene una técnica de tiro muy buena para provocar estas jugadas, porque es una suspensión donde empieza fuera de la línea de 3 y acaba muy dentro de la línea de 3. El jugador que puntea tiene que estar muy atento en no chocar con Fitzgerald, que es lo que le acaba de pasar al 4 de ellos. Falla el primero Dani Fitzgerald. Tendrá otros dos el estadounidense, el no mormón Dani Fitzgerald. Anota el segundo, 3-7-3-8. Podemos volver a empatar este encuentro. Partido igualadísimo, partido tensísimo, ya lo saben. La quinta plaza, la que da opción a jugar la primera ronda de playoff en casa con factor cancha. Dos encuentros por lo menos se juega hoy aquí. Ganar y esperar a que Coruña pierda en casa con Burgos. De momento empata 38. Sube el balón Lluís Costa. Ha llegado al bonus también Huesca. A partir de ahora tendremos tiros también en cada falta de Huesca. Ya la tiene. Buena defensa de Oviedo. Ha subido intensidad. Ojo con esas manos. Cárdenas, Vicedo de tres. Lanza Vicedo. ¡No! Lástima y se le marchó el balón. Vicedo es un mal tirador de tres. El alero de la cantera de Estudiantes, Edgar Vicedo, internacional por España en varias categorías. Y pide tiempo muerto Guillermo Arenas con casi 24 segundos. Toda la posesión para nosotros. 3-8, 3-8. Vamos a ver si conseguimos irnos al descanso por delante. Era buena cosa, ¿eh? Una jugada ensayada. A ver si Guillermo también está concentrado y presume de calidad en esta dirección de últimos segundos de la primera parte. Y nos ofrece una jugada sencilla, marca de la casa. Y nos vamos con dos puntos. 38-38, casi 24 segundos. Vamos a ver qué idea en su tableta, su libreta, Guillermo Arenas. Qué jugada marca y vamos a ver si los jugadores son capaces de llevarla a cabo. 3-8-3-8. Partido de contrastes, un primer cuarto con un ritmo tremendo, con mucha agresividad en ataque por parte de los dos equipos, y un segundo cuarto con mayor agresividad defensiva y más problemas y menores porcentajes de tiro en los dos equipos. Un partido precioso en cualquier caso, estamos disfrutando como enanos, mucho baloncesto aquí. Baloncesto muy táctico, dos equipos que no lo olviden, ¿eh? Van a estar en playoff con casi toda seguridad, tanto Oviedo como Peñas Huesca. El segundo equipo con el menor presupuesto, el conjunto aragonés. Ya saben cuál es el primero, no porque no se lo hayamos repetido, sino porque le da más mérito a todo lo que están haciendo estos tíos de azul marino. Buen ataque ya. Comienza esta última jugada del segundo tiempo. Ha conseguido superar la presión a toda pista. Quedan 15 segundos y el balón lo ha dormido Cárdenas. Lo tiene en sus manos. No lo ha botado todavía. Ahora sí, con 10 segundos. Se va Cárdenas para Fitzgerald de 3. Dani Fitzgerald. Corto. Se quedó corto el triple. Va a jugar, ojo a Lluís Costa, que va a llegar al otro lado. Y muy bien lo ha hecho Lluís Costa, ¿eh? Ha tenido una bombita que no ha entrado, pero llegó a lanzarla a menos de 4 metros de canasta. Yo creo que el ataque no estuvo demasiado bien, además se lanzó faltando demasiados segundos. Un triple de Fitzgerald, una opción como demasiado fácil. Demasiado fácil, yo creo. Es una opción que podían haber buscado en cualquier momento sin haber hecho nada. Sí, sin haber creado ningún tipo de jugada. Y sobre todo que se lanzó demasiado pronto, dando oportunidad a que Lluís Costa atravesara la pista, porque no se le podía hacer falta y llegar a lanzar una bomba a menos de 4 metros del aro. Finalmente se termina la primera parte con este 3-8-3-8. y todo como estaba. 20 minutos para dilucidar lo que pasa aquí en el pabellón de Pumarín, para ver si ganamos, para ver si conseguimos esa quinta plaza. Ahora mismo vamos a daros también el resultado de lo que esté sucediendo en Coruña. Partido importantísimo para nosotros. Juega Burgos allí. Es muy posible que el equipo de Andreu Casadevall, que vimos aquí dar un auténtico recital, pueda hacer y llevarse la victoria de Riazor. Y eso, unido a nuestra victoria hoy, nos daría esa ansiada quinta plaza. Bueno, vamos a poneros un poco de música, salvo que tengáis algo más que decir. Nada, vamos a poner un poco de música. Y en cuanto pase este pequeño descansito, os contaremos cómo va lo de Riazor y empezaremos a pensar ya en esta interesantísima segunda parte aquí en el Polideportivo Municipal de Pumarín. 3838, no lo olviden. Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Ya estamos de nuevo aquí en el Polideportivo Municipal de Pumarín, en el Fortín, en el Alcatraz del baloncesto. Burgos nos quitó una victoria la semana pasada, la última jornada, pero esto no se ha acabado, ni mucho menos. Nos toca reivindicarnos y hoy un gran rival. Al descanso 3-8-3-8. Os decíamos que íbamos a estar atentos a lo que ocurriera en Coruña. De momento, al descanso, buenas noticias. 3-5-4-0 para Burgos. Si hoy ganáramos aquí, aseguraríamos la quinta plaza, ganando Burgos allí. Y Burgos de momento está haciendo los deberes. Nos toca ahora a nosotros. Bueno, comentamos las estadísticas. Unas estadísticas muy igualadas, casi como el marcador. Estamos en valoraciones totales de 40 y 39 puntos. Y unas diferencias que se basan el gran acierto que está teniendo el Oviedo Baloncesto en los tiros de dos. Estamos con cerca del 70% en los tiros de dos, frente al 40 que tiene el Peñas Huesca. Después, remarcable en A, pequeñas cosas como que llevan muchos balones perdidos el Peñas Huesca y poco más. Algún balón, algún rebote más del Peñas Huesca que el Oviedo. Pero sobre todo están perdiendo el partido por los balones perdidos. Estamos consiguiendo desconcentrar. Bueno, acabamos de ver al padre de Dani Fitzgerald con una sudadera que ponía el nombre y el número de su hijo pasar por allí. Enorme paisano también, ¿eh? Seguro que jugó al baloncesto. Y la mujer también está muy implicada, ¿no? Con la fotografía en el, en el Oviedo Baloncesto. Hicieron un reportaje, de hecho, el otro día en la televisión autonómica. Dani Fitzgerald, que creo que va a tener un hijo asturiano, ¿eh? Porque su mujer anda por ahí, debe estar a punto de parir. Yo creo que es un buen espécimen lo que puede salir. Aunque yo prefiero que nazcan negros. Es una tesis que yo mantengo desde hace tiempo, que es que cuanta más mezcla de razas haya en un pueblo, más inteligentes son las nuevas generaciones. Por supuesto, eso es cierto de genética. Seguramente que sí. Lo que está claro es que la mayoría de los extranjeros que llegan a Oviedo se quedan con una gran impresión del equipo y de la ciudad. Lo vemos en los casos de O'Leary y Will Hanley. Y bueno, eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas en el club. Que los americanos, en este caso, jugadores extranjeros, cogen cariño a la ciudad y al club. Cosa siempre buena, ¿no? Siempre hacen referencia a ello, estén donde estén. Y incluso algunos, como Ian O'Leary, son tan locos como para hacerse del Real Oviedo. En fin, va a comenzar ya la segunda parte. Y ya está Huesca en pista. Nick Washburn, Luis Costa, Edgar Vicedo, Piero Oriola y Grigoris, el lituano. Es el quinteto titular, el mejor quinteto a priori del equipo oscense. Con el alero alto, Edgar Vicedo, ex de Estudiantes, que vino a sustituir a un americano que hace 7 jornadas le dieron el boleto en Huesca. Edgar Vicedo, al que nos sorprendíamos yo y Ince al principio de partido por esas superbotas que tiene, muy por encima del tobillo, algo que no habíamos visto nunca. Realmente, bueno, ni Lady Gaga. Basas, que está haciendo un grandísimo partido, a ver si nos pone 10 por delante. Un Basas inspirado y un montón de triples. Ya ha comenzado el segundo tiempo, ya la tiene precisamente Ferran Basas, que ha salido con Agustín Prieto, Fitzgerald, Álvaro Muñoz y el dominicano Juan García, el mismo quinteto que comenzó el partido. Ya la tiene Álvaro Muñoz. ¡Qué bien, Álvaro Muñoz! Mueve hacia el exterior, Ferran amaga. Buenas ayudas de Huesca, ¿eh? Y gran canasta, no, qué lástima. Gran canasta y qué buenas ayudas de Huesca, porque Álvaro Muñoz ya había ganado el centro de la zona y tuvo que echarla para afuera. Pier Oriola, Grigoris, que se atascó tras el primer gran cuarto que hizo el lituano. Mueve el balón hacia la esquina, Lluís Costa, buena defensa de Ferran. Ha recibido Pier Oriola en el poste. Uf, codazo clarísimo de Pier Oriola. Buena robo de Agustín, el más listo y el más rápido. Ferran canasta. Canasta en contraataque. Gran canasta de Ferran. Base pase de Agustín Prieto, que robó un balón. ¿Cómo está el argentino? ¿Cómo está el de Córdoba? Impresionante. Y ahora sí, falta en ataque. Falta de Grigoris, que le ha dado a Agustín Prieto, que está desquiciando el lituano, ¿eh? Segunda falta que le sacan ataque. El argentino al lituano Grigoris, que se está desquiciando con el de Córdoba y no para de soltarle mamporrazos. Y esta vez lo han visto los árbitros. 4-0-3-8. Estaba mirando la valoración de Agustín Prieto, que tiene 6. Me parece poco para la incidencia que tiene en el partido. Sin duda, ahí quedan muchos aspectos que ni mucho menos aparecen en la estadística. Se va Álvaro Muñoz, mueve hacia el exterior, Agus de 3. Le han podido hacer falta y la metió igualmente. Elevadísimo ese triple del argentino. Vaya comienzo de cuarto del argentino. Triple, robo de balón y falta provocada en ataque. No se puede pedir más a un jugador que llevaba lesionado muchísimo tiempo. Se va Grigoris, gran defensa. Muy buena la defensa. Lluís, eso no va. Tiene que empezar a fallar Lluís Costa, porque no es tan gran lanzador de tiros de 3. Grigoris de 3, amaga muy bien el lituano. Buena asistencia, pasos de Wasburg. La verdad que el americano Wasburg deja mucho que desear. Y gran rebote de Álvaro Muñoz. Gran rebote de Álvaro Muñoz. 5-0 de parcial y bola para ampliarlo. 4-3-3-8, Agus Prieto. En uno de los lados, bloqueo de Fitzgerald. Juega para el dominicano, ya la mueve por fuera Ferran. Ha habido falta clara, que bien movido. Álvaro de 3 desde la esquina, no. Y el rebote para Lluís Costa. Rebote Lluís Costa, ya sube el balón. 5 arriba Huesca, 5 arriba Oviedo. Ha salido dormido Huesca y lo está aprovechando Oviedo. Juega desde la esquina, Pier Oriola a punto de perder. Gran 2 contra 1. Uf, ahí le han hecho un auténtico favor los árbitros, sí, a Pier Oriola pitando esa falta. Tenían los dos jugadores del Unión Financiera brazos arriba. Estaban haciéndole un fantástico 2 contra 1. Estamos viendo a Costa, el entrenador, dando instrucciones a sus bases. Está para salir a jugar, ¿eh? Está para salir a jugar, el tío está igual. Un base de los más rateros, perdónenme la expresión, que yo conocí tanto en el Barcelona como en Girona. Pero un tío con mucho oficio. Gran robo de Juan García. Y como entrenador demostrando su valía. Muchísimos años de ayudante de Aito. Y muchos años también el Leporo, gran asistencia y qué pena. Había leído muy bien Ferran Basas ese pase a Juan García. Se le escapó finalmente, aunque lo intentó el dominicano. 4-3-3-8, ha salido muy bien el Unión Financiera Baloncesto Oviedo en este segundo tiempo. Y Huesca no ha anotado todavía. Vicedo estaba solo para tirar y ni lo intentó, ¿eh? Demuestra la poca confianza del ex estudiantil. Lanza ahora de 4 metros y anota. Desde ahí sí, más cerca, anota Edgar Vicedo. Y rompe el parcial y anota la primera canasta de este segundo tiempo. Falta clara de Lluís Costa. 4-3-4-0. Sobre la línea de fondo, de lateral, Lluís Costa empujó a Ferran Basas. La castigaron los árbitros. 4-3-3-0. 6-53. Vamos a ver, hay que aprovechar estos momentos en los que Huesca no está cómodo en pista. Álvaro Muñoz saliendo por los cortes de abajo, tras el carretón. Ya la tiene el jugador Fitzgerald de 3, no, amagó. Pasos de Dani Fitzgerald, lástima que no estamos aprovechando un ataque, ¿eh? Para abrir brecha, momento en el que Huesca se ha atascado totalmente en ataque. Y este Nick Wasburg, americano muy poco productivo, el número 9 de Huesca, ¿eh? ¿Muy poco? Muy poco productivo. ¿Sí? Bueno, no tiene unas grandes estadísticas, me parece que son 5 puntos de media, pero desde luego ni siquiera mira al aro. Ya la tiene Edgar Vicedo. El ex de Estudiantes le flota. ¡Ay! Oh, le flotó Diego Sánchez. Y se la quitó. Se la acaba de quitar Nick Wasburg a Pier Oriola, que iba a palmear ese tiro. Finalmente la consiguió recuperar el americano. Ya la tiene Grigoris. Mueve para Pier Oriola. Bien jugado ahora. Uf, y canasta. Pedía la falta personal también Pier Oriola. Y si no recuerdo mal, son los dos primeros puntos de Pier Oriola en jugada. Ya la tiene Álvaro, se va de Grigoris. Enorme Álvaro y 10. Mate brutal en el rebote de ataque para el dominicano Juan García, que yo creo que tiene que hacer más veces esto porque se puede aprovechar de la rapidez que tiene ante pivos mucho más lentos que él. Juega para Pier Oriola, moviendo a un lado Lluís Costa. Grigori sale demasiado solo, el lituano, aunque falla, y buen rebote de Danny Fitzgerald. El lituano está comido de la cabeza, lo machacó Agustín y no creo que lo recupere. Y ahora tiene que buscarle a Álvaro Muñoz de tres, solo avanza, qué pena. Se fue largo ese triple de Álvaro Muñoz, pero se había quedado totalmente solo. Lluís Costa, 4-5-4-2. La tiene Nick Washburn, al que le flota. Ha hecho totalmente. Y pasos, pues le han pitado falta a Diego Sánchez sobre Nick Washburn, que ya se caía hacia atrás. Falta personal. Son dos tiros y hay cambios. El Oviedo está desperdiciando mismamente en esta jugada. Nosotros lo tenemos aquí muy cerca. Esa opción que tenían aquí ahora con Álvaro Muñoz y Diego para haber metido dentro, que el defensor de Álvaro saliera a volvérsela a pasar y jugarte un triple sin mano. ¡Oh! Jugada de saque de fondo mal defendida. Oh. Y menos mal, que gran rebote de Álvaro Muñoz. Falló Romero. Ya sube el balón. ¡Qué gran asistencia el dominicano! ¡Canasta! Poniendo dos una marcha tiros más encima, chaval. Está poniéndole una marcha más el Unión Financiera Baloncesto Oviedo. 5 arriba y Huesca, que de momento no puede parar el vendaval. Esas rachas de contraataque. Romero defendido por Álvaro Muñoz. Otro jugador al que Álvaro Muñoz podría postear sin problemas. Personal de Ferran sobre Lluís Costa. Y un dato, Ferran ha jugado todo este cuarto entero, Ni un minuto de descanso. Ferran Basas. Ahora, precisamente cambio. Ha habido un cambio de roles clarísimo en el conjunto Carballón, En el puesto de uno. Sale Cárdenas ahora para darle descanso a Ferran Basas. Pier Oriola. Balón para Gatel, Edu Gatel, que también ha salido ahora. El catalán era la pívot. Pier Oriola mueve para el otro lado. De nuevo para Pier Oriola en la esquina. Pisó. Pier Oriola estaba con un pie fuera de la pista. Lo vio muy bien el árbitro. Se ha estancado Huesca y hay que aprovecharlo. 4-7-7-2. 4-7-4-2. A 4-27 para el final de este tercer cuarto. Ha salido también el yugoslavo Spasojevic. Vamos a ver si nos aporta algo, porque sí, está muy desaparecido. A ver si nos mete unas canastas. Tenía que hacer como unos 8 puntos por partido, yo creo. Sale por los cortes Agustín Prieto, que ha vuelto a pista. Ligero descanso y a volver. Ya estaba Diego Sánchez buscándola en el poste. Cárdenas moviendo el balón por fuera. No encuentra a nadie. Diego de tres. No, corto el triple. Y rebote para Edu Gatel. Ya la tiene Romero. El escolta. Le falta tiro. No mira al aro. Este sí, Pier Oriola, que bien lo ha hecho. Qué gran asistencia. Y tapón de Diego Sánchez. Que han pitado. Que han visto como falta a los árbitros. Levantaba la mano Diego Sánchez admitiendo esa falta. Qué bien jugó Pier Oriola para Edgar Vicedo. Tendrá dos tiros el jugador de la cantera estudiantil. 4-7, 4-2. Le está costando muchísimo a Huesca anotar, a nosotros también. Pero cuando conseguimos coger la autopista del contraataque, ahí lo tenemos más fácil. Va a lanzar Edgar Vicedo. Lanza el primero, anota. El partido que no se da roto, pese a la gran defensa del conjunto Carballón en este cuarto. Y el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que llega al bonus ya. A menos de 4 minutos. Los ostenses solo 2. Y el rebote en ataque para Pier Oriola. Lástima, se va Edgar Vicedo. El tiro que no entra. Y el rebote de Vicedo otra vez. Pero lo cogió quién si no. El argentino, el que están todas. Agustín Prieto. Lo rebañó por abajo y se lo llevó. Cárdenas. Busca jugada Cárdenas. Nadie le ayuda. Mucho bote y poco pase. Lo que no le gusta a ninguno de los entrenadores. Mucho bote y poco pase. Juan García tendrá que jugársela. Se va y se acabó la posesión. Qué lástima, porque encima habían cogido una buena decisión, Juan García. Lástima que no lo encontraran antes. Nos hicieron falta un par de segundos más, pero yo creo que la idea es la correcta. 4-7-4-3. Atasco también en el Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Cambio de base en Huesca. Se fue Lluís Costa. Salió el reserva, el número 11. Ya la tiene Piero Oriola. Falta en ataque, que no pitan. Juegan para el otro lado. Romero de tres, tripla. Y ahora sí, se coloca uno de nuevo Huesca. Ha jugado bien Huesca. Todo a partir de la superioridad creada por Piero Oriola en el poste bajo. Y están a uno, ¿eh? Han recuperado todo y el Oviedo lleva tiempo sin anotar. El Oviedo con problemas. Ahora sí, falta de Vicedo. Menos mal que la han visto los árbitros. Varias veces le habían golpeado en los cortes por debajo de canasta Diego Sánchez cuando buscaba posición en la zona. Ahora sí la han visto los árbitros, personal de Edgar Vicedo. Y hay cambios. Se va Vicedo. Entra La Fuente. Y como habéis escuchado, entra en el Unión Financiera Baloncesto el holandés Kevin Bangui, que se perdió el último partido. Pero hoy el conjunto Carballón, que lo necesita, ya lo tiene en pista. El holandés, el tulipán Kevin Bangui. Agus Prieto, balón para Cárdenas. Faltan en ataque de Kevin Bangui. Lástima, se ha estrenado en este partido con una falta en ataque en el bloqueo. 4-7, 4-6, nos sigue costando muchísimo generar opciones de tiro válidas. A mí hay cosas, hay detalles de que me preocupan, no tanto en el partido de hoy, pero yo al yugoslavo no lo veo, ¿eh? Está muy flojo y no entiendo por qué el entrenador no saca a Garrett, porque yo creo que puede aportar cosas. Piero Oriola de tres, tripla de Piero Oriola que coloca a Huesca dos arriba. 4-7, 4-9, está jugando mucho mejor Huesca. El cambio de Basas por Cárdenas ha descendido bastante el nivel. Ya la tiene Agustín Prieto, bloqueo de Spasojevic, falta clara, ahora sí la vio el árbitro. Se iguala al marcador de faltas, cuarta de equipo, cuarta de Huesca a 2-0-5. ¡Vamos, Agus! Dos arriba el conjunto ostense, que le ha dado la vuelta al partido en este tercer cuarto. Y vamos ya, Cárdenas, falta que le han hecho que no han pitado los árbitros. Vamos a ver si se atreven los árbitros a pitar la quinta de equipo. Agus Prieto, bien, Bangui ahí en el poste. Ahí tiene que hacerse. Falta. Pasos. ¡Ay! El árbitro le pita pasos. Ese doble bote que tiene pies. Ese salto con los dos pies que tiene. Que tiene Kevin Bangui, que esta vez se lo han visto. Seguimos atascadísimos. 47 puntos tan solo el conjunto Carballón. A falta de menos de dos minutos para que acabe el tercer cuarto. Cárdenas. Piero Oriola, jugando por fuera Romero, mucha más movilidad, mucho más cómodo Huesca, menos mal que ha fallado ese tiro y buen rebote de Spasojevic. Cárdenas, vamos a ver, va a ser duro, va a ser muy duro este encuentro. Cárdenas, se va. Uf, ese pase no fue nada bueno, Agustín Prieto. Uf, ese pase Spasojevic, movemos pero no encontramos ningún espacio. Buena defensa de Huesca, ¿eh? Las cosas como son. Diego de tres, no, y buen rebote, gran rebote de Van Wyk. Nos habíamos quedado sin rebote ofensivo desde el primer cuarto y vamos a ver si lo recuperamos. Cárdenas, lanza Cárdenas, canastón de Cárdenas, tras doble pase del balón por debajo de las piernas para romper ese parcial de Huesca y colocar de nuevo el empate en el marcador. 4-9, 4-9. Ya sale Romero. Balón a Piero Oriola en el poste. Falta personal muy fácil ahí, muy cómodo. Recibió solo y todos sabíamos cómo iba a acabar la jugada. Sobre Spasojevic. Falta del yugoslavo. El 2-0-8. Piola se movió fenomenal y saca dos tiros libres. Huesca leyendo siempre mejor lo que tiene que hacer en cada ataque. Dónde tiene que poner el balón y cómo de moverlo. Anota el primero Piero Oriola. 4-9. 5-0. Momento importante de partido. Menos de un minuto para el final del tercer cuarto. 48 segundos. Va a lanzar el segundo Piero Oriola. Lanza el segundo y anota. De nuevo dos arriba Huesca. Vamos a ver si los árbitros pitan alguna falta. No solo no pitan, sino que Huesca roba el balón. Y le quedarán 37 segundos. Cárdenas ha perdido el balón en la presión a toda pista de Huesca. Y no es el primero. Se va Romero. Jugando para Gatel. Edu Gatel. Se va Romero. Moviendo para el otro lado. Lanza al base de tres. Eso no va a entrar. Lástima el tiro. Y menos mal. y gran rebote de Van Wyk. Y al contraataque quedan 13 segundos. Marca jugada Diego Sánchez. Vamos a ver, 9, 8. Se va Cárdenas, falta y dos tiros. Muy bien Cárdenas, muy inteligente Cárdenas. A mí tampoco. Pero está en bonus, ha hecho lo mejor que tenía que hacer. Faltando tan solo 5 segundos y con los problemas que tiene el conjunto Carballón ahora mismo para anotar el tiro libre puede ser un bálsamo. 5 segundos, tan solo 2 tiros libres para Cárdenas. La última posesión de este cuarto será para Huesca. Salvo que haya rebote, anota el primero bien Cárdenas. Y si querámoslo o no, se está echando el equipo a la espalda, ¿eh? Los últimos puntos son de Cárdenas, viendo que no consiga anotar el conjunto Carballón. Es que no puede asumir tantos puntos, tanta responsabilidad de ataque. No es capaz de llevar el equipo a la victoria. Se quedó corto, no podemos hacer falta. Tendrá que lanzar de medio campo. Lanza, no va a entrar, final. 5-5-1. Final del tercer cuarto. Empatábamos a 38 al descanso, este parcial lo hemos perdido. Queda un último cuarto para el auténtico sufrimiento aquí en Pumarín. Va a ser duro, va a ser complicado, pero con estos chicos seguro que va a ser posible. Bronco, ha sido un cuarto duro, unas defensas que han sobrepasado los ataques y un Huesca que sabe hacerlo bien, pero sabe también sufrir, sabe trabajar los puntos y las defensas. Bueno, vemos el resultado en Coruña, muy favorable ya a Burgos, 16 arriba. Está claro que en Coruña va a pasar lo que tenía que pasar, ahora hay que hacer que nosotros... Ahí, tenemos que hacer nosotros que pase lo que tiene que pasar aquí en Pumarín. La pelota está en nuestro tejado, el quinto puesto depende única y exclusivamente de nosotros y de este pabellón. Y este partido yo creo que pasa por Basas. Si Basas es capaz de jugar y hacer jugar al resto del equipo, nos llevamos el partido fácil. Lo cierto también es que Huesca no se puede ir del Oviedo baloncesto, aun jugando su mejor baloncesto. Y es cosa del Oviedo que nos vayamos con los 5 puntos que tenemos en Pumarín por los últimos segundos. Este partido podría estar en la victoria del Oviedo baloncesto si nadie lo impide. Bueno, como dijimos, se mantiene arriba Burgos en Coruña. Parece que va a ganar sin demasiada dificultad, algo que preveíamos. Coruña está con bajas y se le está haciendo larguísima la temporada. Por eso a todos nos encantaría que fuera nuestro rival en playoff. La Rioja está ganando en Málaga de 1-60-61. Pero lo verdaderamente importante, lo que verdaderamente nos tiene hoy aquí con el corazón en vilo, es lo que pasa aquí en Pumarín. Somos nosotros los que tenemos que ganar a Peñas Huesca. Y de momento caemos por uno. Y desde luego este ritmo de anotación no es el que a nosotros nos gustaría. 50 puntos tan solo el conjunto Carballón en tres cuartos. A mí el partido me está gustando, pero a ver este último cuarto. Y yo espero ver una reacción, sobre todo en dos jugadores. Vemos a Cárdenas de titular y a Spasojevic, que son jugadores que para los playoffs van a tener que dar un paso adelante. Ha comenzado ya el último cuarto, ya la tiene Piero Oriola en el poste bajo. Juega para Javi Mújica. De nuevo Piero Oriola. Qué buena mano tiene Piero Oriola. No, y buen rebote. Gran rebote de Diego Sánchez. Ha salido el Oviedo con dos aleros, ¿eh? Álvaro Muñoz, Diego Sánchez. Vamos a ver si castigamos en el poste a sus dos escoltas mucho más pequeños. Se va Álvaro Borchers. Cárdenas. No encontramos ni un solo hueco. Falta ahora. Sí. Falta de Javi Mújica, gran defensa de Huesca, ¿eh? Sobre todo, son, yo ¿eh? Creo que su punto débil es este número 7, La Fuente, ¿eh? Es el jugador más débil de ellos, está defendiendo a Diego Sánchez. Y creo que las opciones del Oviedo en ataque pasarían por atacar despacio, ordenado y buscar ese pase a Diego Sánchez. Juan García en el poste bajo, ya la tiene Diego Sánchez, hay que volver a ponerse por delante. 5-0-5-1. Cárdenas quiere lanzar de 3, no, se va hacia el aro de 2. Muy difícil ese tiro. Y Edgar Vicedo, se le escapó. ¡Ay, qué suerte han tenido! Se le marchaba el balón, fuera pegón el árbitro. Y el árbitro, que pertenece al terreno de juego, acaba de salvar un balón para Huesca. ¡Qué lástima! Ya la tiene el lituano Grigori. Se va hacia el aro, genera el sitio Javi Mújica y falta personal. Están muy rápidos los árbitros a pitar ese tipo de faltas en ese lado, ¿eh? 5-0-5-1. De nuevo a Spasojevic, el yugoslavo es la cuarta. continúa en pista. Tiene claro Guillermo que es un jugador que no va a estar en los minutos finales del partido y quiere que se desgaste ahora al máximo. Pero iba a decir buen partido Diego Sánchez, pero tiene menos 4 de valoración. Yo creo que es injusto para lo que vemos en el parqué, porque es un tío que está aportando muchísimo tanto en ataque como en defensa, quizá de cosas intangibles, de esas que cuesta ver en las estadísticas. Sí, por supuesto, hay cosas que hace Diego Sánchez, es la tranquilidad, la calma, los rebotes defensivos, el pegarse ahí con que no salen las estadísticas y que vale mucho. Ya la tiene Huesca, ya la puso en juego, 8:43 para que acabe el primer cuarto, el tercer cuarto, perdón, mueve por fuera Javi Mújica de 3, eso no va, qué importante el rebote y ahora sí se la pitaron a Spasojevic otra vez. No, creo que no. A Spasojevic otra vez, no. A Juan García, no, a Spasojevic. Quinta de Spasojevic, no está pudiendo en ningún momento con Pier Oriola. Y encima es la segunda de equipo ya. Entra Danny Fitzgerald a la pista. Necesitamos los puntos y los triples de Danny Fitzgerald. Bien la defensa. ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué mala suerte hemos tenido! Y ya la tiene de nuevo el segundo base de Huesca jugando para la Fuente. ¡Se va la Fuente! Ha habido ahí. Moviendo para el otro base. Moviendo para... ¡Buena defensa de Oviedo! ¡Buena defensa del Unión Financiera Baloncesto Oviedo! Se acabó la posesión. La defensa está bien, hay que mejorar el ataque. Qué pocos puntos, nunca habíamos visto un partido esta temporada aquí en Pumarín de tan poquísimos puntos, ¿eh? Cada canasta hoy es un auténtico dolor, es un auténtico parto. Ya parece Belgrado de verdad. Sin duda alguna, y Grecia también. Cada canasta es un auténtico parto. Vamos a ver si de este conseguimos algo. Ya la tiene Fitzgerald. Se va Fitzgerald hacia el aro, falta personal de Javi Mújica sobre el estadounidense. Es la segunda de equipo, del equipo de Huesca. 5-0-5-1. Y le dan dos tiros, fantástico. Lo mejor que nos podía no pasar. No sé qué me da, que se están dando tanto en la zona de aquí como en la otra, ¿eh? Están pegándose los hombres altos. Algo muy típico de los equipos de King Costa. Equipos agresivos, equipos de auténticos ninjas. 5-1-5-1. Lanza Fitzgerald, que puede volver a poner a la Unión por delante, y anota. ¡Venga, vamos! El no mormón. Huesca no ha anotado todavía en este cuarto, ¿eh? Y van 2 minutos. Gran defensa de Muñoz sobre Grigoris, agotando al lituano. Juega para Pier Oriola. Muy bien la defensa del Oviedo. Yo creo que Guillermo sabe que hoy es cuestión de físico una vez más, ¿eh? Es cuestión de físico. El físico te puede dar el partido. La Fuente, le flotan. Juega Mújica de 3, qué pena, le flotaron demasiado y otro rebote. En el rebote de ataque tenemos un gran problema. Lástima porque Huesca está atascadísimo en ataque. Gran defensa. Mueve hacia el otro lado, Mújica de 3. No puede estar tan solo Mújica. Tripla de Javi Mújica. Error defensivo del conjunto Carballón. Y tripla de Javi Mújica. La Fuente no mira a aro nunca. No. Hay que dejarlo y defender a los otros 4, porque es un tío que no mira a aro nunca. Fuente, que es el capitán del equipo ostense, jugador, ya decimos, que pasó por todas las categorías del club, jugador canterano, jugador sin duda alguna de mucha energía y de mucha muy aguerrido, pero con pocas dotes baloncestísticas. Diego de 3, ¡ay, qué pena! Y Danny Fitzgerald, el gran rebote. ¡Ay, Cárdenas! A punto de perder, madre mía. Se le está resbalando el balón a todos, ¿eh? Está el partido en un momento de tensión total. Y a nosotros se nos escapa el micrófono. 5-2-5-4. Cárdenas desde su casa. ¡Madre mía, tripla! ¡Madre mía, tripla, Cárdenas! ¡Desde su casa, Cárdenas! Ni Magic Johnson. 8 metros. 5-5-5-4. Esto ya parece Pumarín. Triples increíbles para darle la vuelta al partido. Grigoris, el lituano, se levanta canasta. No había hecho desde el primer cuarto y ha vuelto Grigoris. Y se va Muñoz con dolencias en la rodilla derecha. Entran Agustín Prieto y Ferran Basas. Vaya tripla de Cárdenas desde su casa. Se agotaba la posesión, no había otra cosa que hacer. Y desde luego no hay nada mejor que meterla. No sé qué me da que Basas va a jugar hasta el final, salvo que lo haga muy mal. Bueno, 5-5-5-6. A ver si nos da la victoria. Huesca, que se volvió a poner por delante con la canasta de Grigoris. Ferran Bassas. 6 minutos, 30 segundos. Ferran, bloqueo de Juan García. Se queda sin bote. Balón para Diego Sánchez. Vemos dónde tiene que salir a recibir Diego Sánchez. Mucha intensidad y mucha agresividad en la defensa de Huesca. Ya la tiene Juan en el poste. Juega para Ferran. Uf, saca la falta Ferran. Y qué rebote. No, pero había cogido el rebote Huesca. Había cogido el rebote Huesca. Perdieron el balón, pero lo habían cogido después, aunque se hubiera agotado la posesión. Yo creo que el árbitro se ha equivocado. Creo que el árbitro se ha equivocado. Había cogido el rebote Huesca y entre dos jugadores se lo quitaron uno a otro. Lástima. No nos ha ayudado el árbitro hoy tampoco. 5-5-5-6. Y esto ha hecho que Pumarín se vuelva loco. Suenan ya las bocinas. Mueve por fuera Javi Mújica. Nos está haciendo mucho daño con los triples Javi Mújica. Ese pase. Ojo al triple de la Fuente. No va. Vaya pedrada. Madre mía. Y vaya rebote. Vaya la que falló el base. Buen rebote. Buen balón. Diego de tres. Tripla de Diego Sánchez. Tripla de Diego Sánchez. Tiempo muerto de Huesca. Y menudo enfado de Pier Oriola con el segundo entrenador de Huesca. Menudo enfado de Pier Oriola. Con el segundo entrenador, con el ayudante. Por poco llegan a las manos. Han llegado los triples a Pumarín, los triples del último cuarto, como siempre. Ellos están teniendo problemas entre los jugadores, estaban discutiendo ahí, el banquillo les llamó la atención, yo los veo un poco fuera del partido, no sé si serán capaces de meterse, yo veo al Oviedo más metido y ellos con problemas. Es el momento de apretar los dientes y dar lo mejor porque nos podemos distanciar y romper el partido. Lo que veo es lo que creía que podía pasar. El físico de Huesca, hemos visto en este último ataque cómo ha sido un triple solo de Diego Sánchez en final de contraataque sin balance defensivo. Vamos a ver si conseguimos que Huesca siga notando ese cansancio en sus piernas, esa falta de energía que suele pasar aquí en Pumarín con los rivales de la Unión Financiera Baloncesto y aprovecharlo, porque vemos que en el 5 contra 5 seguimos teniendo muchísimos problemas. Sí, la defensa de Huesca nos está sorprendiendo, están haciéndola muy aguerrida, muy difícil penetrar, se nos agotan las posibilidades, los tiempos de los ataques, pero la cosa es que tenemos mucho potencial para romperlo. Tenemos ahora a Juan García, un tío que es capaz de penetrar hasta lo increíble, sitios súper cerrados, él mete siempre esa pierna y ese brazo y la saca. Álvaro Muñoz, otro grande de la penetración y del desatasco y de... Así que podemos, hay cosas, y después Bassas está inspirado, así que podemos ganar este partido cómodo. Yo como Javi, yo a Bassas lo veo enorme, lo veo Bassas, con mucho ritmo, está enorme, fluyendo por el campo, acaba de hacer una jugada, mira a un lado, la doy a otro, lo veo súper suelto. Enorme Bassas, enorme el partidazo de Ferran Bassas, sin duda alguna. Todos los buenos momentos del Oviedo han sido con Ferran en pista. ¡Qué buena la defensa y balón para Oviedo! Gran defensa de Dani Fitzgerald. Y el cansancio puede estar empezando a hacer mella en Huesca, ¿eh? Que es, aun con esas, sigue presionando a toda pista Huesca. Falta, la han pitado. De Pier Oriola, sigue presionando a toda pista Huesca, lo cual todavía le va a hacer desgastarse mucho más. Tampoco sé hasta qué punto King Costa... Van a por todas. Creo que está acertando con ese tipo de medidas, ¿eh? O evitamos que se vayan o perdemos el partido. Yo creo que es una gran medida para meter para meterlos en el partido, porque estaban despistados. Ha podido hacer pasos ahí Fitzgerald, bien movido. Agus de tres desde la esquina. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima ese triple solo de Agustín Prieto! Ya volvimos a ver que la defensa de Huesca volvió a conceder un tiro totalmente abierto y solo Agustín Prieto. Buena falta de Fitzgerald. Le dio un mamporrazo con la derecha y con la izquierda, le remató por el otro lado. Buen palo a Grigoris, que además es un jugador que se calienta enseguida. Vamos a ver si todavía termina liando alguna al lituano. Ya la tiene Javi Mújica jugando para Pier Oriola. 5 minutos para que acabe el partido. Grigoris, 5-8-5-6. Máxima tensión. Lo de que Oruña ya está hecho, solo dependemos de nosotros. Grigoris de 3, muy solo Grigoris. Muy solo Grigoris. Muy solo Grigoris. Y vemos aficionados de Huesca, tremendo, aficionados de Huesca en la grada. mucho mérito. Ya la tiene Oviedo, que vuelve a estar por debajo del marcador. Diego Sánchez, Juan García se va hacia el aro, mueve para Dani Fitzgerald. ¡Qué gran reverso de Dani Fitzgerald! Y personal en ataque le han pitado. No, pasos. Pasos, lástima, lástima. Yo creo que fueron, ¿eh? Lástima porque... porque hace el reverso y lo cambia a los dos pies, esos son pasos. Lástima porque no estamos aprovechando esos malos momentos de Huesca, no los estamos aprovechando. Uno arriba, bola, y bola para Huesca. 4-5-8-5-9, y es la cuarta de equipo esta de Agustín Prieto. No estamos aprovechando esos bajones de Huesca, una pena. Bueno, hay que seguir luchando. La verdad que vamos a tener muchas más opciones. Todavía quedan 4 minutos 22 segundos. Hay que seguir jugando bien. Ya la tiene Pier Oriola. Estamos en bonus, ¿eh? Eso sí que no me gusta. Estamos en bonus ya. Una vez más, otro cuarto más. Llegamos al bonus mucho antes que Huesca. Y vaya tapón. Vaya tapón que le han puesto a Grigoris. Y eso no entra. Y el rebote ahora sí es de Oviedo. Por fin. La cogió el argentino Agustín Prieto. Vaya tapón que le pusieron a Grigoris. Qué bien, Ferran. Dos más. Falta y serán dos tiros. Muy bien, Ferran. Enorme, Ferran. Yendo a por su defensor, Lluís Costa. Saca la cuarta de equipo y además serán dos tiros. Muy bien, Ferran Basas. Está sabiendo leer bastante bien. Porque no solo hace penetraciones. Él juega en estático, cambia. Es un juego mucho más versátil. Enorme el partido del catalán Ferran Basas. Anota el primero. Está finísimo en todos los aspectos del juego. Y eso que no ha lanzado apenas triples. Otra de sus armas. Fantástico Ferran Basas. Va a lanzar el segundo Ferran. Canasta también. De nuevo lo vio por delante. 6-0-5-9-3-56. Se va Agustín Prieto. Dos bases a pista. Algo que no nos gustó demasiado en Orense. Pero... que pone de nuevo en pista el no es mala idea. El conjunto Carvalho. Según cómo está Cárdenas de penetrador y tirador, yo no lo veo mal. Van a buscar a Grigoris en el poste, supongo, aunque ha recibido por fuera. Bien Cárdenas en la defensa sobre Grigoris. Pide bloqueo, se ha atascado Huesca, lanza a Grigoris. Madre mía, qué triple de Grigoris. Madre mía, qué triple de Grigoris. Madre mía, qué triple de Grigoris con defensor encima, ¿eh? 3-25. Ha habido falta ahí sobre Juan García que no han pitado. Están en bonus también Huesca. Ya la tiene Cárdenas. Defendido por Grigoris. ¡Ay! ¡Qué malo el pase! No se entendió con Diego Sánchez. Y el balón será para Huesca. Momento delicadísimo del partido. 6-0, 6-2, bola Huesca. 3 minutos 12 segundos. Momento delicadísimo. Y esas muestras de desfallecimiento que habíamos visto en Huesca ya no son tales. Lo vemos fresco de nuevo. Entra Edgar Vicedo a pista también. Y ahora va a buscar al lituano Grigoris en el poste. Buena la ayuda. Mueve hacia el otro lado Mújica, buena la defensa. Lluís Costa contra Ferran. Mújica de tres. Madre mía, tripla de Javi Mújica desde la esquina. 5 arriba Huesca. Pues ahora la situación ya no es delicada, es complicada. Muy complicada. Muy complicada, el peor momento. Huesca jugando muy bien al baloncesto, ¿eh? El peor momento y me voy a tener que callar porque la verdad es que esto de los dos bases no funciona en el Oviedo baloncesto. Por una cosa o por otra, malas opciones. El porcentaje de triples de Huesca hoy enorme, ¿eh? ¿Sí? Sí, es verdad que están moviendo muy bien el balón y siempre son triples, casi siempre, salvo este último de Grigoris que fue un triplazo con Cárdenas encima. Les está funcionando bien, pero ojito, ¿eh? 2-47-5 abajo Unión Financiera. La salida de Agus Prieto también, otra cosa que es jodida porque no tenemos esa defensa, no tenemos al jugador lituano tan defendido y los triples nos pueden... destrozar en la derrota. Esperemos que Pumarín, el público apoye al Oviedo Baloncesto y seamos capaces de derrotar. Bueno, en otros marcadores sí nos están sonriendo más las cosas que aquí en Pumarín. Está perdiendo Coruña, Leimanatura Coruña, 49-74 de 25 gana Burgos en Coruña sin despeinarse y le ha dado la vuelta al partido. Clínicas Rincón a Xarquía, que están ganando de 6-7, 6-7-0 a cocinas.com. Pero lo importante está aquí en Pumarín. Quedan 2:47 y hay que seguir creyendo en este equipo. Hay que seguir creyendo. Se ha ido Basas. Y ya la tiene Cárdenas. Importante anotar pronto. Falta personal. Pasos. Qué bien la defensa. Lo ha hecho muchas veces. Permitiendo que sea Fitzgerald que corra. Gran defensa de Huesca. Qué bien ha entendido el partido Huesca en todo momento, ¿eh? Hemos caído en todas y cada una de sus trampas. 6-0, 6-5. 5 arriba para el equipo de Huesca, que encima tiene bola. Qué mérito tienen estos tipos de verde también. Enorme su campaña. ¡Tiene Oriola! Buen balón, perdido por el conjunto de Huesca. Cárdenas hacia el aro. Gran canasta, 3. A 3 y hay que defender. 6-2, 6-5. Vaya balón que perdió Huesca, que nos da vida. Aprieta, tiene que apretar Pumarín ahora mismo. El lituano Grigoris, defendido por Álvaro Muñoz. Ojo a ese pase, ahí vamos a tener problemas, ahí vamos a, nos va a hacer daño Oriola. Buena la defensa, Grigoris, qué bien jugado con Oriola, canasta, ¿no? Hoy, y ese balón es para Oviedo, ese balón es para Oviedo. 2:03, buenas dos defensas, hay que atacar, con cabeza hay que anotar. Cárdenas, sube el balón Cárdenas. Ya la tiene Muñoz. En uno de los lados, Juan García se va por el lado izquierdo. Qué difícil era eso. Y el rebote fue para Javi Mujica. Era muy complicado esa acción para Juan García. 1:38, sigue corriendo el reloj en contra de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Ya la tiene Grigoris para Javi Mujica. Edgar Vicedo, pierde el balón Edgar Vicedo. Otro balón perdido. Cárdenas, Cárdenas. ¡Ay, qué lástima! No se entendieron y han perdido el factor sorpresa en este último ataque. Vamos a ver, Cárdenas, bloqueo de Juan García. Importante, cuando menos, sacar una falta y anotar. De nuevo, qué bien lee Huesca, qué bien está defendiéndonos Huesca. ¡Qué bien, Cárdenas! ¡Balón para Juan! ¡Falta no! ¡Ay, qué pena el rebote y el en ataque y el palmeo de Danny Fitzgerald! 6-2, 6-5. ¡Qué pena cómo se nos salió ese balón! De nuevo hay que defender. Masca la jugada. Bota y bota Lluís Costa. Quiere que corran los segundos. Bloqueo de Piero Oriola. Pisa, pisó. Ha pisado, no, rebote para Oviedo Baloncesto. Y qué pena, de nuevo se han vuelto a encontrar. Álvaro Muñoz. Otra, tres grandes defensas del Oviedo. Hay que empezar, hay que anotar, vamos. Vamos. Venga. Vamos, Danny Fitzgerald. Nadie se mueve, qué poca movilidad en el ataque. Carballón, Cárdenas. Nadie se mueve, estamos muy parados. A punto de perder, Cárdenas. ¡Uf, qué pena! Era un 2 más 1, pero no entró. Tendrá dos tiros Cárdenas, quedan 20 segundos. Y vamos a ver lo que hacemos. 3 abajo, 2 tiros libres para Frank Cárdenas. Vaya repaso que continúa dando Burgos a Coruña. 53-81. Y Huesca que, y Clínicas, que también está machacando en este final de partido a Cocinas. Pero lo interesante y lo importante está aquí. Es lo que nos puede dar ese quinto puesto. Vamos allá, Cárdenas. Va a lanzar Cárdenas. Lanza el primero. Anota. 6-3, 6-5. Tendrá otro tiro libre. Vamos a ver qué busca Oviedo. Si busca el rebote. Si no, habrá que hacer falta. Porque ya estamos en menos de 20 segundos. Si anota Cárdenas, habrá que hacer falta. Lanza Cárdenas, canasta. 6-4, 6-5. Ay, mal defendido por Oviedo. Mal defendido. Mal defendido, han dejado recibir muy fácil a Grigoris, posiblemente su mejor lanzador de tiros libres. Nadie estaba encima de él. Ahí no ha estado listo el Oviedo. Si tenía pensado hacer falta, hay que tener más claros ese tipo de marcajes para que los buenos tiradores no reciban fáciles como ha recibido Grigoris. Vamos a ver si el lituano le tiembla la muñeca en estos momentos finales. 6-4, 6-5. Abuchea Pumarín. Falla el lituano. Falló Grigoris. El público hizo su papel, hizo su rol, y Grigoris falla el primero. Lanza el segundo y anota. Tiempo muerto de Guillermo. Hemos recortado un punto en esta jugada. Tenemos bola para tratar de empatar esto, incluso ganarlo. Está difícil la cosa, pero bueno. ¿Quién lo iba a decir? Ya vimos ganar partidos en circunstancias más difíciles aquí en Pumarín. ¿Quién lo iba a decir que Grigoris iba a fallar un tiro libre? La juventud le ha pasado. En este caso factura. Falló el primero Grigoris. Dos abajo y bola. Vamos a ver, estamos en bonus. Si nos hacen falta tendremos dos. Nos está costando muchísimo generar espacios para anotar. Pero con estos tíos siempre hay que creer. O sea que es lo único que queda quizás por ver en Pumarín. No, victoria en el último segundo con un triple, digo yo, ¿no? Esa es la única que nos falta por ver. Y una prórroga no vimos. También, es verdad. Puede que nos vayamos aquí hasta las 12 de la noche. Prórroga, molaba, sí. Entonces sería bueno que Pizza Juan se volviera a portar con nosotros. Yo estoy preocupado porque veo el ataque muy espeso. Hay falta de movilidad, pero también Cárdenas tiene algo de tensión ahí que está pidiéndole a los compañeros, mientras que Ferran parece que le sale solo. El tío va por un lado. No lo sé. Yo metería una canasta de dos y degradaría el partido. O sea, otra vez falta, otra vez al lituano, otra vez así. Yo creo que va a haber una posesión, salvo que Huesca quiera la última bola. Hay técnicos que quieren la última bola y a lo mejor Huesca hace falta rápida y se queda con el último balón. Vamos a ver lo que pasa. De mano sigue Cárdenas en pista. Vamos a ver si la defiende o busca o hace falta. No la ha hecho de principio, sé que ya no la va a hacer Huesca. Balón para Dani Fitzgerald. Ya la tiene Álvaro Muñoz. ¡Se va Álvaro Muñoz! ¡Canasta de Álvaro Muñoz! ¡A 7 segundos! ¡Madre mía! ¡Gran canasta! ¡Qué gran jugada, tío! Pero queda mucho, quedan 7 segundos. Da tiempo para pero muchísimo. Pero 8 segundos, un poco. Da tiempo demasiado para muchísimo, tiempo. Da tiempo para muchísimo, pero hemos empatado. Maestría de entrenador, qué jugada más bien ejecutada. Por Álvaro Muñoz, efectivamente, que bandeja con mano izquierda cambiándosela. Muy bien, leyó en esta ocasión la defensa del conjunto ostense, que yo creo que Huesca tenía una cosa clara, no quería triples. Álvaro Muñoz aprovechó de eso para penetrar con facilidad. Huesca no quería que le metieran un triple que les pudiera dejar por debajo del marcador. Primera opción, Cárdenas. Recibe después de un bloqueo doble y tiene la opción de agotar el tiempo y penetrar o tirar el que no es mal tirador. Pero no, buscan una jugada para Fitzgerald, un buen triplista. Recibe el triple, se cierra Huesca, el segundo intento, ya pensando que va a ser ese, y no, se la dan a Muñoz, que es un grandísimo penetrador y penetra hacia adentro fácil. Huesca está buscando lo que tú decías, el triple, y entonces están muy abiertos, penetra fácil y una canasta de dos increíble. Bueno, no es mala situación para Huesca de todas maneras, tiene la última bola y como siempre, factor arbitral. Aparte de lo que hagan los jugadores, vamos a ver cómo están los árbitros en esta última jugada. Si pitan cualquier contacto, si dejan jugar. Importante, ¿eh? Una falta que piten los árbitros puede decidir el encuentro. A Huesca le vale con un tiro libre para ganar. Vamos a ver. 6-6-6-6. Y el público de Pumarín que se pone de pie. 6-6-6-6. Álvaro Muñoz. Balón para Luis Costa. Luis Costa. Luis Costa. ¡No! ¡Prórroga! ¡Prórroga! ¡Prórroga! ¡Prórroga! ¡Nos quedamos 10 minutos más! ¡Como queríamos! ¡Nos quedamos 5 minutos más de prórroga en Pumarín! Buena defensa. Yo estaba temblando, pensaba que iba a pitar falta, tío. Yo pensé que iba a entrar ese tiro que botó en el aro tantísimo. Finalmente no entró esa bandeja con la izquierda de Luis Costa. Muy arriba, muy difícil. Si fuera Cárdenas, posiblemente lo hubiera dejado dentro. Pero no todos son como el onubense. No todos son como el de Palma del Condado. 6-6-6-6. De mano, el partido que menos puntos ha metido la Unión Financiera Baloncesto Oviedo en casa en toda la temporada. 66 puntos tan solo. Poquísimos. Un partido. Y encima, la primera parte íbamos bastante. 38 para un partido de 80 y nos hemos quedado allí. Nos hemos atascado el tercer y el cuarto. Yo creo que tenemos las de ganar, no sé por qué soy tan optimista, porque en cuanto rompamos esa zona que tienen tan cerrada, esa defensa, vamos a ser capaz de penetrar, de tirar y de distanciarnos en el marcador. Yo creo que los 5 puntos por encima de Huesca han sido puntuales en un momento que les único, o sea, que era la única opción que tenían de ganarnos a lo largo de todo el partido y que fue por un desajuste defensivo que no defendimos al lituano. En cuanto seamos capaces de hacer lo que sabemos, nos llevamos el partido. Soy un poco optimista, pero es que es lo que siento. Yo creo que hay que darle ritmo al juego. En 5 contra 5 seguimos teniendo muchísimos problemas para conseguir buenos tiros. Hay que correr y nadie como Ferran Bassas hoy para hacerlo. O sea que, desde luego, Ferran y más Ferran, ¿eh? Aunque Cárdenas ha mejorado mucho en este último cuarto y nos ha ofrecido bastantes cosas, ¿eh? Yo, como tú, no lo veo metido en el partido. Está haciendo las cosas bien, pero muy individualista. Está jugando para meter puntos, no está jugando para dar asistencias. Bueno, pues de mano sale Cárdenas en esta prórroga, junto a Álvaro Muñoz, Dani Fitzgerald, Diego Sánchez y Juan García. Por Huesca, Romero, Luis Costa, Javi Mújica, Piero Oriola y Grigoris. Y ya la tiene el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que hace tiempo que no se pone por delante. Vamos a ver si conseguimos anotar en este comienzo de prórroga. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Se va Álvaro Muñoz, mueve hacia uno de los lados. Cárdenas de tres, triple. Triple de Cárdenas para comenzar la prórroga de la mejor manera posible. Ahora han conseguido ese pequeño espacio, ¿eh? Y Cárdenas, gran tiro, muy rápido. Grigoris lanza canasta, enorme Grigoris. Cartillero es el lituano Grigoris. Tremendo Grigoris, cartillero. Qué rápido ejecuta el lanzamiento. Qué rápido se levanta. Partidazo del lituano, que desde luego no estará aquí el año que viene. 6-9-6-8, uno arriba Oviedo Baloncesto. Juan García, Álvaro Muñoz, Borchers. Bloqueo de Dani Fitzgerald. ¡Ay! ¡Qué bien le leyó ahora la defensa! Romero. Romero asiste. Y canasta de Javi Mújica. Huesca sigue haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Huesca sigue haciendo las cosas muy bien. 6-9-7-0. 6-9-7-0. Cárdenas, Dani Fitzgerald. Balón para Diego Sánchez. Cárdenas. Cárdenas con Juan García. Se va Cárdenas. Uf, eso es muy difícil. Y qué gran rebote de Álvaro Muñoz. Enorme Álvaro Muñoz en ataque ahora en el rebote. Y vamos a ver si volvemos a encontrar algún tiro cómodo, porque volvemos a sentirnos muy atascados. Está leyendo absolutamente todos nuestros ataques Huesca de manera esplendorosa. Uf. Madre mía lo que ha tenido que tirar Álvaro Muñoz ante el final de posesión. Y ya está Huesca, ¿eh? Que sigo viéndole fresco, que sigue queriendo correr. Romero asiste, canasta de Piero Oriola. Seguimos como estábamos antes de la prórroga. Aunque anotara un triple Cárdenas. Parcial 6-0 de Huesca. Álvaro Muñoz, personal clara, serán dos tiros, porque aquí las faltas se acumulan. La diferencia que yo estoy viendo ahora mismo entre el Huesca y el Oviedo es que el Huesca no está intentando inventar la pólvora. Es decir, está haciéndolo muy sencillo. Están defendiendo y llegan en ataque. El Oviedo está intentando elaborar quizá demasiado la jugada, o sea, demasiado, vamos a hacer la 2 y ahí, no, hay que intentar a veces hacer cosas que apetezca hacer, porque se atasca el ataque, se atasca y al final no vamos a ningún lado. Ha fallado Álvaro Muñoz. Borchers el primero, el segundo dentro. 7-0, 7-2. Yo lo que veo es a Huesca mucho más cómodo en el partido. Ha conseguido llevar el partido al ritmo que quieren. Y están jugando pues con eso, con más confianza y con más calma. Oviedo no se ha encontrado cómodo en ningún momento. Gran defensa de Juan García sobre Piero Oriola. Moviendo para Romero de tres, no. Y buen rebote de Fitzgerald. Pero este equipo tiene mucho corazón y tiene calidad en sus hombres. Ferran moviendo hacia uno de los lados. Álvaro Muñoz. Uf, ese balón ahí, se han complicado la vida en un momento. Ferran Bassas. Bien asistido Juan García, madre mía, ese tiro es muy complicado, fallado. Hacemos cosas que no debemos y termina lanzando el que no debe. Está defendiendo muy bien Huesca, ¿eh? Bloquea en el rebote de cine. Es que es imposible. A mí, el rebote Burgos, perfectamente. Oh, y han jugado otra vez muy bien para Oriola, canota. Está jugando Huesca de cine. Está jugando Huesca de cine en ataque y en defensa. Y no estamos pudiendo con ellos, no hay otra lección que dar. Tenemos otra prueba. Burgos nos gustó mucho, pero estos a mí también me están encantando, ¿eh? No solo nos están ganando, sino con más rudo. Gran juego de ataque, ¿eh? Más rudos, pero porque tienen menos calidad. Burgos tenía muchísima calidad en la plantilla. Huesca no tiene apenas calidad en la plantilla y está haciendo un baloncesto fantástico, ¿eh? Muy trabajado. Excelente el partido de Huesca hoy aquí. Que no lo olvidemos, también se está jugando el meterse en playoff. Si gana hoy asegura una plaza en playoff, lo cual sería también para ellos una auténtica hombrada, porque cuentan también con el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Yo creo que no metimos muchos triples hoy. Está defendiendo muy bien Huesca la línea exterior, ¿eh? Si te das cuenta, triples solos no hemos lanzado casi. Poquísimo. Huesca está muy bien por dentro, está muy bien por fuera. Hay que confiar en la pizarra de Guillermo, que antes estuvo muy fino. Vamos 4 abajo, tenemos la pelota. Es meter una canasta y hay partido. Hay una cosa que quiero criticar yo a Guillermo, y es que dirige demasiado a los bases y el juego. Yo entiendo que jugadas puntuales lo hagas, pero es sistemático que los bases miran a Guillermo para preguntarle qué jugada hacen. Hombre, yo creo que les da mucha libertad en cuanto cuando es jugada en transición, pero cuando es jugada después de canasta del rival sí que, bueno, sabe que están atascados y que necesitan moverse y hacerlo bien. ¡Qué bien Álvaro Muñoz! ¡Ferran! ¡Ferran, canastón de Ferran! Ahora ha movido bien el Oviedo, ahora sí, ha movido bien. Ha movido bien el Oviedo, Ferran, y anota. Ferran. Pero cómo nos cuesta anotar. 7-2, 7-4, 1-50. Grigoris abuchea al público. Grigoris ha podido haber falta en ataque. Se va el lituano. ¡Ay, Javi Mújica solo otra vez! Madre mía, Javi Mújica. Qué roto nos está haciendo Leones. Javi Mújica. Grigoris, que puede que cometiera una falta en ataque y otro triple de Javi Mújica. Yo no lo había visto a Javi Mújica en este estado de forma nunca. Y en Orense, donde estuvo el año pasado, seguro que tampoco. Muñoz. Dos tiros libres logra Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz está un poco contactado con ese espíritu de Basa, que lo está haciendo tan bien, está tan relajado, juega más fluido. El resto se tensan demasiado al atacar. Ahora mismo son los únicos dos que tienen claro cómo atacar al equipo. Es que si os fijáis, nosotros estamos aquí, es una visión privilegiada. Los movimientos del equipo cambian radicalmente con cuando está uno en pista y otro. O sea, no es que salga uno y haga las mismas jugadas. No, cambian radicalmente. Estaban intentando jugar todo el tiempo aquí. Basas va por el otro lado. Es otro, que es una cosa buena que tiene Oviedo, que tiene dos bases que se complementan precisamente porque hacen un juego muy diferente. Y hoy lo está entendiendo mucho mejor Ferran Basas. Ha fallado Álvaro Muñoz el primero. No está fino desde el tiro libre Álvaro Muñoz, el abulense. Una cosa que estoy viendo yo muy inteligente del técnico de Huesca. No quiere que el Oviedo meta al público en la grada con esos triples. Y si os dais cuenta, solo concede penetraciones. No quiere ningún triple de Oviedo. ¡Gran defensa de Ferran! ¡Ay, qué pena! ¡Gran defensa de Ferran! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué pena! Tiene muy estudiado el técnico de Huesca lo que han sido los partidos en Oviedo con esos triples increíbles en los últimos cuartos y en los últimos minutos de partido. Grigoris. ¡Han perdido Grigoris! ¡Han perdido Grigoris! ¡Recupera Grigoris! ¡Ey, pasos! Oh. Y la metió Edu Gatel. ¡Qué mala suerte ha tenido Oviedo! 7-3, 7-9, lo peor que les podía pasar. Ferran, aliú para Juan Canasta. 5-7-5. 7-3, 7-9, a 4. Pero el tiempo corre en nuestra contra. Romero, sin faltas, se la come, ¿no? Grigoris, moviendo, Pier Oriola. ¡Qué lástima! Hay que robar dos balones. Este es tiene que ser el primero. Romero, se va Romero. Mueve a Pier Oriola. Buena la defensa. ¡Oh, canasta de Oriola! ¡No, falló! ¡Ay, qué rebote! ¡Ay, qué rebote! Canasta de Dugatel, 2-1. Nos ha cogido dos rebotes en ataque Dugatel en el último momento, que le van a dar la victoria a Huesca. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Un hombre que ya nos cogió rebotes en ataque. No, ¿qué han pitado al final? No, sí, han pitado. ¿Qué han pitado? Sí, sí. ¿O qué? No, faltan ataque, ¿qué han pitado? No, va a lanzar Edu Gatel. Al final vale la canasta y tendrá un tiro libre adicional. El ala pívot, que nos ha hecho bastante daño en el rebote de ataque, ¿eh? Ya no son los dos primeros que capturan este partido. Lástima. 7-5, 8-1. No iba a ser un partido fácil, lo sabíamos. Pero no nos esperábamos que tanto. Va a lanzar Edu Gatell. Lanza el primero, es una... Lanza el primero, no, lanza el único y anota. 7-5, 8-2. 7 arriba, máxima de Huesca. Huesca lo tiene hecho. Fitzgerald de 3. No, y aquí se acaba el partido. Juan García. Falta clara que ha podido ser algo más. Quedan 19 segundos, tendrá dos tiros Juan García, que tampoco está acertado desde el tiro libre. Y Huesca, con un grandísimo trabajo, se va a llevar el partido de aquí de Pumarín. Defensa, tío. Defensa nos falta... y ataque ordenado. Cosas que nos han faltado ya nosotros. Sí. 7-5, 8-2, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Hubiéramos certificado la quinta plaza. Lanza al Juan y falla. No anotó. Madre mía. Madre mía, Juan García. Madre mía, Juan García, la que ha anotado. 7-6, 8-2. 6 arriba, Unión Financiera, Baloncesto Oviedo. 6 abajo, perdón. Falla el segundo. El rebote para el propio Juan. No sé si lo lanzó y otra. Falta de Grigoris, que podía haber sido algo más. Estamos a 7. Yo creo que en este segundo tiro buscó el rebote, ¿eh?, el propio Juan García. Le dieron como pal zorro, ¿eh? Le dio Grigoris. Enorme el golpe que le dio Grigoris, el lituano. 7-6-8-2. Perfectamente puede meter un... O sea, yo ya me creo todo. Vamos 6 abajo, pero bueno, puede pasar de todo. Tocó el tablero antes que el aro ese tiro libre de Juan García. Tocó el tablero antes que el aro y eso lo dice todo. Eso para un segundo tiro libre no estaría mal. Pero en el primero... Nos cuesta hasta verlo, lanza el segundo y falla. Y el rebote, como lo ha cerrado bien Huesca. Ha estado listo en todas las jugadas Huesca. Ha ido un pensamiento siempre por delante Huesca de nosotros. Y nos ha ganado el partido bien, las cosas como son. Nos ha ganado el partido muy bien el equipo ostense, que desde luego ha demostrado ser un equipo de playoff y que puede poner en complicaciones a cualquiera. El año pasado este equipo de Huesca, también con uno de los presupuestos más bajos, se metió en playoff y fue capaz de ganarle un partido a Alicante en el playoff. El equipo, el alicantino, que terminaría ascendiendo a Liga CB, que nadie lo olvide, ¿eh? Lanza y anota Romero. Han sido mejores y nos han ganado bien los jugadores de Huesca. 7-6-8-3. Lanza Romero el segundo y anota. En la prórroga, 7-6-8-4. Ferran de 3. No. Y sigue Huesca defendiendo, ¿eh? Sigue Huesca defendiendo. Fitzgerald de 3, tampoco. Sigue Huesca defendiendo y reboteando bien. Y encima va a anotar casi al final. Ganó Huesca, gran victoria. Hay que aplaudirles. Con Burgos, sin duda alguna, el mejor equipo que ha pasado por aquí. Tiene mucho mérito el equipo aragonés. Los aficionados ostenses que allí vemos, que bien podríamos verlos en... una reunión de Podemos, en una convocatoria del grupo y del partido Podemos. Y poder es lo que han podido hoy los de Huesca con el conjunto Carballo. Una lástima. Bueno, una pena, pero se puede aprender mucho de las derrotas, siempre hay que hacerlo. Y hay algo en el Oviedo que no funciona como antes. El final de liga hay unos cuantos lesionados que se están recuperando. Pero es algo más. Vemos el equipo. Hoy empezó a hacer algo en la primera parte, en el primer cuarto, en el segundo cuarto hizo algo de defensa, de un ataque fluido, como siempre. Pero el tercer y el cuarto y la prórroga han sido muy espesos. Y el Oviedo no encuentra maneras, con grandísimos jugadores, de buscar ataques, de meter puntos. La pérdida de Víctor Pérez es muy notable. Es un jugador que daba la mayoría de los puntos al equipo betense, y el carisma que tiene y su combinación con Cárdenas dan un plus al Oviedo, que puede que sea lo que necesitamos. Pero se ven más cosas. A ver, playoff. No creo que sea cuestión de un jugador, ¿eh? Yo creo que hoy Huesca nos ha pasado por encima en casi todos los aspectos del juego. y Víctor Pérez, que es un anotador y que podía enchufar algún triple, por supuesto que sí, pero bueno, ya vimos que las líneas de pase las han cerrado muy bien, que no han permitido tiros abiertos a casi nadie. Oviedo no lo ha leído bien, nos ha costado muchísimo en esta ocasión el físico que en otras ocasiones nos ha dado partidos. Pues Huesca ha demostrado estar tan preparado como nosotros, ¿sí? O más, incluso yo los vi en la prórroga más frescos que nosotros. Incluso con una rotación inferior. Bueno, lo que tú decías, hay que aprender de grandes equipos. Y disfrutar, porque es que nosotros entrenadores y aprovechando los momentos. Por supuesto. Y aplaudir a los jugadores de Huesca, que como veíamos lo celebraban muchísimo, porque que nadie se lleva engaño, han hecho también un gran hito ellos, logrando meterse en playoff por segundo año consecutivo con una plantilla muy muy corta. Bueno, no sé si nos traerán ahora las estadísticas. Es la segunda derrota en casa, es la cuarta consecutiva en Liga. La semana que viene vamos a Rioja. Es otro partido dificilísimo. Podríamos plantarnos en playoff con hasta 5 derrotas acumuladas. No es ni mucho menos el bagaje que nadie quiere acumular antes de un playoff de ascenso. Pero vemos que a todo el mundo les cuesta. Coruña, que está justo detrás de nosotros, también ha perdido. Rioja, que está justo detrás de Coruña, también ha perdido. La temporada es muy larga para todos. Y este equipo yo creo que todavía tiene mucho espíritu y tiene mucho que demostrar y mucho que mostrarnos a todos, tanto aquí en Pumarín como fuera. A disfrutar como lo hemos hecho nosotros, porque desde luego estos tíos merecen el aplauso que se han llevado al final del encuentro y merecen que se siga llenando este polideportivo municipal de Pumarín, que hoy vimos un pelín más vacío que otras veces. Bueno, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y recordar que estáis escuchando Radio Cucaracha, estáis en el 107.3 de la FM. ¿Algo más que apuntar, Juan Carlos? Nada, en siete días, efectivamente, viernes. Vamos a ver si podemos llevarnos también el partido de Logroño. Vamos a ver si tenemos más suerte y por fin podemos cantaros una victoria tras 4 derrotas. Pase lo que pase, la temporada es un temporadón. Hay que verlo así, el playoff es un auténtico premio y todo lo que estamos viviendo esta temporada es algo para guardar en el recuerdo. Gracias a todos por seguirnos, gracias a los que estáis ahí, porque sin vosotros, nosotros no estaríamos. Gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, hasta la próxima. 107.3 Radio Cucaracha.